Comienza el programa de El Guerrillero. Frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo. El camarada Durruti, vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen domados de las prisiones ni de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Para desacreditarnos la burguesía, con sus sicarios de la prensa, ha utilizado el peor de los argumentos, porque eran tan enormes las acusaciones, tales como vendidos a los monárquicos, ladrones, bandoleros, que los propios trabajadores que los conocen iban a ser nuestros mejores defensores. Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las 6 de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses. Oh, guerrillero, me voy contigo. Oh, vela, tía, oh, vela, tía, oh, vela, chao, chao, chao. Oh, guerrillero, me voy contigo. Comienza el programa de El Guerrillero, como siempre, como todos los domingos a partir de las 11 de la noche, aquí en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo. es desahucios ilegales. Vidas en juego es lo que hay en este momento. Y lo que hay ahora mismo. Sí, señor. Sí, señor. No, no. Perdona, perdona, pero no. Léete el párrafo 63 que te dice que la norma interna que ha regulado el procedimiento de ejecución hipotecaria va en contra de la normativa europea. Y eso quiere decir que los desahucios de este país han sido ilegales. Y que se ha empleado la violencia. Y déjame terminar. Déjame terminar. Déjame terminar. Y aquí se han puesto. No, no se han puesto pegatinas. No se han puesto pegatinas en casas de, en las casas de la gente. No se han puesto pegatinas. Aquí lo que hemos visto es cómo gente armada ha roto la puerta de las casas. Policía. Y por medio de la violencia ha puesto en la calle a familias utilizando un procedimiento ilegal. Y eso es una violación sistemática de derechos humanos. Si no me quieres, pero además de eso, lo más grave de eso, cuando eso es evidente. Cuando esa situación es evidente a los ojos del conjunto de la sociedad, resulta que hay 185 señores que quieren apretar un botón rojo y decir que eso continúe, que continúe la violencia, que continúen enviando gente armada a poner familias en la calle, que le están diciendo a Kevin, que estaba el otro día también en la puerta de González Pons, que como su madre, que tiene que ser desahuciado porque su madre se quedó parada y porque él tiene más de 3 años, porque lo que decía el decreto del gobierno es que si tienes más de 3 años sí puedes vivir en la calle. Eso es el ejercicio de la violencia estructural, y lo otro son los gritos de las víctimas, y eso es lo que tenemos que empezar a tener. Carlos y Jaime. Me parece muy brillante tu speech. Mi pregunta era que si habías aportado las imágenes. ¿Esto qué significa? ¿Que no las habéis aportado, las de Ruiz Gallardón? Las imágenes de Ruiz Gallardón. De verdad que os gusta mucho... Ver todo, sí. No, ver todo no. Es que hay algunas cosas que no. ¿Sabes? Mira, te voy a contar otra cosa que de las... Es que eso ha salido. O sea, tampoco me vas a contestar. Te cuento ahora otra cosa. Pues nada, también. Vamos a seguir. No, pero si las tienes ahí, si han salido antes. Pero puedo. Es decir, si están ahí, han salido antes. Han salido antes. Y ahí se ve que lo llamáis asesino, ¿no? Han salido antes. Pero déjame que te cuente otras cosas de las que no se han hablado. De las que no se han hablado. Mira, te voy a contar. Mira, resulta que un procedimiento de ejecución hipotecaria, hay una movilización popular, ¿vale? Y resulta que se consigue paralizar ese desahucio por la movilización popular. Su señoría decide que en menos de 15 días, por urgencia, esa familia, una familia monoparental, con una persona con un 85% de discapacidad, tiene que ser puesta en la calle. Y un dispositivo policial de 85 agentes, por medio de la violencia, ponen a esa familia en la calle. De eso estamos hablando cuando se aprieta un botón rojo. Y eso no se te decide. Y de eso se estáis olvidando. Cuando estáis agarrando... Te veo muy pacífico, ¿eh? Sí. Bueno, te veo muy pacífico, la verdad. Jaime. Lo de la sentencia de Europa es cláusulas abusivas. Desahucios ilegales. Vidas en juego es lo que hay en este. Estamos un poco enardecidos. Creo que ya nos estamos poniendo de mal humor. Que solo en 2012, según datos muy recientes, se han producido 40.000 desalojos de primera vivienda, es decir, que afectan directamente a familias. 40.000 desalojos de primera vivienda es una cifra que puede sonar abstracta, pero imagínense que son más de 100 al día. España es el Estado de la Unión Europea que con diferencia más está desalojando, y al mismo tiempo se da la paradoja que es el país europeo que más vivienda vacía acumula. Las últimas cifras oficiales del Estado hablan de 3 millones y medio de viviendas vacías, lo que supone más del 13% del parque total. Por favor, Europa no le puede dar la espalda a los ciudadanos que están sufriendo una violación de derechos humanos, que está suponiendo un sufrimiento innombrable e incluso la muerte de algunas personas. Gracias. Y abandere en España la retirada de los scratches inmediatamente. Es decir, el acoso, la intimidación, que usted con otros están abanderados. Usted no ha explicado lo que conlleva eso que usted llama movilización social. Usted no ha querido explicar. Explique también lo que es la movilización social del escrache. ¿A quién repercute el escrache y contra? Estamos oyendo el enfrentamiento dialéctico entre Ada Colau, la representante de varias plataformas antidesahucio, con el político vasco Carlos Iturgaiz. ¿A quién va? Usted, que lo sabe y que lo conoce muy bien. Se lo dice una persona, la señora Colau, que ha vivido y he vivido y vivo con el acoso y la amenaza. En 1996 yo tuve el primer escrache en mi casa. Perdón, señor presidente. Soy vicepresidente. Yo he escuchado con toda tranquilidad, normalidad y sin interrumpir. Espero que se permita este vicepresidente hacer lo mismo. Gracias, señor. En 1996 sufrí el primer escrache en mi casa. Y además le diré que yo lo denuncié y que lo gané en los juzgados a un ser llamado Koldo Celestino, miembro de la Mesa Nacional de Río Atasuna. Que ustedes están intentando socializar el dolor de lo que ustedes representan, intentando que ese dolor angustie a otros y a sus familiares. Lo que puede hacer la Comisión de Peticiones es hoy apoyar las medidas que está tomando el gobierno de Rajoy en esta cuestión. Es decir, medidas a paliar la situación de emergencia y de exclusión social. Y le digo porque la Comisión Europea ya les ha explicado, les ha dicho que aquí a nivel europeo no se puede recabar esas cuestiones. Usted tiene todo el derecho de venir aquí, como todo el derecho de todos los demás ciudadanos europeos a venir aquí. Pero también tiene el derecho, señora Colau, a ser contestada. Y a mí me hubiese gustado que hubiese explicado mucho más de lo que ha explicado hoy. Porque hoy se ha puesto una piel, la del cordero, y no la del lobo que usted lleva en España. Muchísimas gracias, señor presidente. Desde luego nosotros creemos profundamente en el diálogo. El venir aquí no es una excepción. Lo llevamos haciendo más de 4 años, con una actitud absolutamente por parte de la ciudadanía ejemplar, con una paciencia infinita frente a una presión sistemática de las entidades financieras con la complicidad del gobierno. Analizar con el terrorismo, banalizar con el nazismo en algunos países europeos es delito. Y eso lo está haciendo su partido de manera sistemática los últimos días en el Estado español. El gobierno español ha puesto un fondo de viviendas, un fondo de 6.000 viviendas disponibles de alquiler a bajo precio. Que gracias a un sistema hipotecario que evidentemente hay que reformar porque se ha visto que tiene fallos importantes y que hay que solucionar los problemas de los más débiles, ese sistema hipotecario ha permitido a que 97 de cada 100 ciudadanos que acceden a una vivienda paguen su vivienda. Saldremos de la crisis si no dejamos en la cuneta a los sectores más vulnerables de la población y también tendremos que salir de la crisis consiguiendo un sistema financiero estable. Y cuando pienso en el sistema financiero, lo hago pensando en los ahorros de las familias y en los créditos de las empresas. Estamos escuchando el enfrentamiento entre el eurodiputado popular Carlos Iturgaiz y Ada Colau, muy conocida, representante de una plataforma antidesahucio. Este cruce dialéctico entre la señora Ada Colau, el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz y algunos otros eurodiputados se está celebrando en el Parlamento Europeo. Yo no lo hago pensando en los banqueros. Si no hubiera sido por ese esfuerzo, no se estaría discutiendo en términos de dar solución a este problema, que no es nuevo, efectivamente. Estamos ante una situación de emergencia, lo ha explicado perfectamente. Señor Iturgaiz, no puede comparar la muerte de decenas de personas por una situación que no han provocado a una situación de escrache. No los puede poner al mismo nivel. Yo no he puesto, como usted me ha dicho, en ningún momento las muertes y yo no he hablado absolutamente de ninguna muerte. Yo he hablado de los escraches y usted me ha dicho, usted puede denunciar y condenar. Y eso es lo que he hecho, denuncio, condeno los escraches. He ido más allá y me hubiese gustado que ella hubiese explicado lo que abandera en España, que es los escraches. la ciudadanía sigue, según todas las encuestas, apoyando masivamente las demandas de la plataforma y sus formas de protesta también, y desde luego lo vamos a seguir haciendo, por mucho que su gobierno nos amenace, nos criminalice, nos persigue e incluso nos censure. Por ejemplo, mañana estaba previsto que tuviéramos una entrevista en la televisión pública española y porque su partido ha llamado a la televisión española, se ha suspendido esa entrevista. Eso es lo que están haciendo su partido ahora mismo en el Estado español. Ha acusado aquí que le vetan en televisión española una persona de mi partido. Diga quién es. Diga quién es. No se esconda. Fuentes, el señor Fuentes, la señora Fuentes me han dicho, me han comentado. Si usted tiene que acusar, diga, ya quién es. Esto es muy fácil, señora. Bueno, usted está hoy aquí delante mío. Diga, delante de todos, ¿usted condena o no los escraches que usted está manejando en España? ¿Los condena sí o no? Dígamelo. Esto es una alusión o es una intimidación. Yo le he dicho, no tengo que condenar nada. Nosotros defendemos nuestro derecho a la protesta, nuestro legítimo derecho a la protesta, que está reconocido. El debate. Por favor, vengan a España y véanlo. Envíen una delegación del Parlamento Europeo y hablen directamente con la gente afectada. Y van a comprobar la realidad. Hablen con los jueces, hablen con los policías, hablen con las familias afectadas. Que venga una delegación del Parlamento Europeo, por favor. La población del Estado español les pide al Parlamento Europeo que vengan a España y lo vean con sus propios ojos. Quiero decir como diputado, mi opinión es que la austeridad es violenta. Es la austeridad la que crea violencia. En mi país, más de 6 millones de desempleados. Esto es violencia. Si además de los 6 millones de desempleados no tienen cobertura, es violencia. Y que se le retire a una persona su vivienda es violencia. Y son 400.000 personas. Y no hay nada más puntos que tratar en este punto. Pasaríamos al segundo punto de la ley. Muchas gracias. Utilizar dinero público para sanear entidades privadas. Si lo reconocen para traspasarlo al banco malo, entran en quiebra inmediata. Y hablamos de la primera entidad bancaria. Y que si la gente realmente fuera por sus ahorros, esos ahorros no están. La gente, si fuera consciente de la magnitud de la estafa... Utilizar dinero público para sanear entidades privadas. Si lo reconocen para traspasarlo al banco malo, entran en quiebra inmediata. Y hablamos de la primera entidad bancaria. Y que si la gente realmente fuera por sus ahorros, esos ahorros no están. La gente, si fuera consciente de la magnitud de la estafa, reaccionaría de manera bastante más violenta de lo que lo hace en el momento actual. Los gobiernos lo que pretenden es que la gente no lo conozca, que no lo sepa. El banco malo es el siguiente paso establecido en el memorándum de entendimiento que firmó España con las autoridades europeas en el pasado mes de julio. Lo que se establecía era la forma y los pasos que se tenían que seguir para reequilibrar las cuentas de un sistema bancario, el español, que está en una absoluta quiebra. Se trata de una entidad que lo que hace es adquirir, comprar a los bancos todos los activos tóxicos que tienen en sus balances. Pues los activos tóxicos son determinados préstamos, inmuebles, suelo, que las entidades bancarias se han tenido que quedar en sus balances porque los obligados al pago de sus préstamos no han sido capaces de poder satisfacerlos y no son capaces de venderlos a un precio que les permita evitar la quiebra. Estamos oyendo a un economista que nos explica un poco en qué consiste el asunto este del banco malo, ese banco que se queda con todas las hipotecas impagadas. Y la clave de la historia es quién paga el pato del coste de esos activos. O sea, si los activos son comprados por parte de las entidades bancarias, vendidos, por parte de las entidades bancarias a un precio el que ahora mismo tienen en el mercado, que es muy reducido, las entidades bancarias entrarían en quiebra de manera inmediata. Si eso se produce, el Estado español pues piensa que tendría unas enormes dificultades. Y para evitarlo, lo que hace es comprarlo a un precio superior al de mercado. Y eso lo hace mediante una sociedad que se ha creado, que es la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración del Sector Bancario, Sareb, el banco. Lo que se pretende con todo este proceso es retrasar lo más posible el estallido del problema de base. Y se pretende ahora mismo solucionar lo de las cuatro entidades nacionalizadas, con el objetivo de que el tiempo mejore las condiciones y se permita al resto de entidades ir deshaciéndose poco a poco de esos activos. O sea, solamente van a comprar los activos tóxicos de Bankia, de Catalunya Caixa, de las cajas gallegas, de Novo Caixa Galicia, del Banco de Valencia y luego del Iberbank, del Banco Mare Nostrum y de Caja 3, básicamente de esas entidades. Pero eso es solamente una parte del sistema bancario. El resto de las entidades tienen muchos créditos tóxicos que van a seguir estando en sus balances y cuyas pérdidas no se reconocen y siguen sin reconocerse por parte de las entidades. No soluciona el problema, ni muchísimo menos, que las entidades bancarias en su conjunto tienen. Y no lo solucionan por los siguientes motivos. En primer lugar, porque los créditos e inmuebles que adquiere este banco malo son una pequeña parte de los que existen en la totalidad del sistema. Por lo tanto, el banco malo se ha dotado de una dimensión mucho más reducida de lo que realmente tendría que haber tenido para resolver el problema que dicen pretender resolver. Por eso el banco malo lo que hace es tener un periodo que legalmente está establecido de hasta 15 años de funcionamiento. Durante esos 15 años, los bancos que van a poner en el banco malo esos activos, pues irá gestionándolos la entidad y vendiéndolos poco a poco. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de recuperar gran parte del dinero que ahora mismo va a tener que inyectar el banco malo en las entidades que han sido nacionalizadas y que les ceden los activos tóxicos. Promete el banco malo que va a tener una rentabilidad de entre el 14 y el 15% anual, absolutamente disparatada, lejos de cualquier lógica. En el afán que han tenido los dirigentes del gobierno español de atraer inversores privados, se ha establecido una condición fiscal ventajosísima para que los inversores en el banco malo tengan una tributación reducidísima por los posibles beneficios que puedan tener en su participación en el banco malo, similares a los que tienen la SICAF, el 1% de esos rendimientos. A los precios a los que esas entidades ya nacionalizadas están transfiriendo los activos al banco malo, ellas, la banca sana, no valora sus inmuebles y su suelo. Porque si hiciera eso, esa misma operación aritmética de valorar al mismo precio que exigen, por ejemplo, a Bankia los inmuebles y el suelo que tienen en su balance, el Banco Santander o el Banco Bilbao o el Sabadell quebrarían. Con lo cual se establece una enorme paradoja en la contabilidad bancaria española. Continuamos escuchando a este economista que nos explica un poco los mecanismos del banco malo. Nos ha explicado, entre otros detalles, que solamente están adquiriendo el 4% de las viviendas embargadas en España. El resto nos lo está explicando. Continuamos adelante en nuestro programa, el programa del guerrillero, como todas las noches, todos los domingos a partir de las 11 de la noche. Confío y espero que hoy os sea entretenido este programa. Entidades que tienen en cuenta sus balances, el suelo, los préstamos inmobiliarios y los activos adjudicados a un determinado valor, y sin embargo otras los tienen a un valor superior, permitiendo que unas entidades disimulen y escondan su gran problema. Lo que pretende el gobierno en el diseño del banco malo es evitar poner el dinero hoy. ¿Cómo lo hace? Constituye una sociedad, el banco malo, con un capital social muy reducido, muy reducido comparado con la magnitud de los activos que tiene que comprar. Sí. Uh-huh. ¿Cuánto dinero tendría que dedicar el Banco Malo para comprar los activos de las entidades que hemos descrito antes? En torno a 90.000 millones de euros, que es una cantidad considerable. Sin embargo, una cantidad reducida comparada con el volumen total de créditos posiblemente tóxicos que hay en el sistema bancario español. Esos 90.000 millones de euros solamente se van a poner 800 millones de euros. ¿Cómo se compra con 800 millones de euros? 90.000 millones de euros. Pues emitiendo deuda. Emitiendo deuda el Banco Malo. El 52% lo ponen entidades privadas, fundamentalmente bancos. Los bancos considerados sanos. Menos el BBVA, que se ha negado a participar. Y el 48% de los 800 millones los pone el Estado. O sea, el Estado es minoría en la propiedad del Banco Malo. Sin embargo, todos los títulos de deuda que emite esa sociedad, hasta llegar a 90.000 millones de euros, los avala el Estado. Por lo tanto, en resumen, quien pone el dinero para adquirir los activos son los ciudadanos españoles. Y los activos que va a adquirir el Banco Malo en esta primera parte de la operación pueden llegar hasta 90.000 millones de euros. Aun siendo esa cantidad insuficiente para abordar la magnitud del problema, si la ponemos en comparación con los recortes sociales que se han producido en este país en los últimos 4 años, estamos hablando de una cantidad absolutamente descomunal. Esa cantidad de activos tóxicos que se van a adquirir con financiación pública supone 4 veces los recortes que se han producido desde el inicio de la crisis en sanidad y en educación. Lo que han realizado las entidades bancarias españolas ha sido con la connivencia de los gobiernos, de los supervisores, tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Todos estos agentes lo que han contribuido ha sido a poner un manto de oscuridad sobre las operaciones que se estaban realizando. Evitar que la ciudadanía fuera consciente de la magnitud de la quiebra del sector bancario. Este Banco Malo va a ser la mayor inmobiliaria del país. Y esa la mayor inmobiliaria del país podría perfectamente realizar una gestión social de esos activos que tiene en su balance. Podría hacerlo con políticas de alquiler adecuadas, con política de vivienda. Pero el gobierno se ha dedicado rápidamente a negar que eso pueda ser una realidad. Para empezar, diciendo que el Banco Malo no es suyo. Lo pagamos, pero no es nuestro. Claro, la paradoja, evidentemente, ya no permite que se pueda realizar una política de vivienda, que en absoluto el actual gobierno pretende realizar, y mucho menos con los activos del Banco Malo. El Banco Malo paga con esos títulos de deuda, ¿no? Esos títulos de deuda, con esos títulos de deuda, los bancos que están en situación de dificultad, pues son papelitos, con eso no hacen nada. Entonces, lo que hacen es ir al Banco Central Europeo a cambiarlo por dinero, con lo cual se va a incrementar la deuda que tienen los bancos españoles con el Banco Central Europeo. En el momento actual, más de 370.000 millones de euros tienen las entidades bancarias españolas de deuda con el Banco Central Europeo. Como vemos, la cuantía de la inversión que está realizando el Estado en ese banco malo, en el Sareb, multiplica por varias cifras la inversión que realiza en las ayudas sociales. Como vemos, se han recortado ayudas sociales en sanidad, se ha recortado también en educación. Ayer, precisamente, he estado en un hospital donde estuvieron toda la noche esperando los familiares para ser atendidos después de una grave enfermedad, porque no había facultativos suficientes. Simplemente había, en este caso, en un hospital muy importante, solo había 2 médicos para toda la noche, cuando unos pocos años antes había más de 7. Todos los médicos que eran eventuales, que no eran funcionarios de carrera, han sido despedidos. Llevamos en España más de 50.000 funcionarios o médicos, personal de sanidad, despedidos. El gobierno ha recortado gastos, ha despedido, por lo tanto, personas en sanidad, pero ese dinero, que por una parte se ha ahorrado, se lo está dando, y con creces, a el banco malo, ese banco a donde van todas las viviendas, todos los pisos embargados de España, para que los bancos no pasen ninguna necesidad. Prácticamente 3 veces el valor de las entidades bancarias si las compráramos en bolsa. Otro de los elementos que indudablemente auguran un negativo futuro al banco malo es la necesaria financiación que cualquier comprador de los activos que tiene el banco malo va a precisar en el futuro. Cuando cualquier fondo de inversión o particular quiera adquirir un activo, bien un mueble, un suelo, que el banco malo tenga en su balance, va a necesitar financiación casi con toda seguridad. Y sin embargo, el banco malo no es un banco al uso, o sea, no es un banco que proporcione financiación. Por lo tanto, para que alguien pueda comprar un bien del banco malo, o lleva el dinero o lleva financiación de otra entidad, pero no del propio banco malo. ¿Qué ocurre? Que en la situación actual, las entidades bancarias lo que están pretendiendo es deshacerse de los activos tóxicos y de los créditos inmobiliarios, de los suelos y de los inmuebles. No quieren dedicarse a financiar nuevos inmuebles. Lógicamente, el banco malo se va a encontrar con un problema gravísimo, y es que va a necesitar encontrar que alguien financie unos activos que nadie quiere financiar. Con lo cual, ¿de qué manera se va a poder deshacer de esos activos tóxicos en los próximos años? De una manera extremadamente complicada, y además pretende ganar dinero con ello. Esa política de ganar tiempo resuelve el problema de una de las partes, pero no de la otra. Resuelve el problema de las entidades bancarias y parcialmente de los gobiernos, en tanto en cuanto los gobiernos tienen pánico a que se sepa la realidad del sistema bancario. ¿Por qué? Pues porque las entidades bancarias se financian de los ahorros de la gente. 1 de cada 2 euros de las entidades bancarias se financian de los depósitos y las cuentas corrientes que la gente tiene. Imaginar que a día de hoy la gente fuera consciente de manera general que esos ahorros han sido esquilmados por parte de una minoría, y que si la gente realmente fuera por sus ahorros, esos ahorros no están. Si fuera consciente de la magnitud de la estafa, reaccionaría de manera bastante más violenta de lo que lo hacen en nuestra ciudad. Los gobiernos lo que pretenden es que la gente no lo conozca, que no lo sepa. Este hombre incansable que... Vamos a escuchar ahora al conocido Diego Cañamero, líder de un sindicato agrario. Como veis, estamos intentando crear un pensamiento crítico acerca del problema de los desahucios y de la farsa, del engaño masivo al que hemos sido sometidos con la creación de ese banco malo. Ese banco malo que va a ir vendiendo poco a poco las viviendas al mayor precio posible, sin que sus dueños anteriores, sin que los propietarios que se han quedado endeudados para toda su vida, tengan un mínimo respaldo. No van a recuperar nada del dinero invertido, y sin embargo los bancos que han embargado esas viviendas, al traspasar esa deuda al banco malo, se van a sentir, por supuesto, muy beneficiados. No olvidemos que en este último año todos los bancos han obtenido beneficios. Vamos a ver ahora qué es lo que nos explica Diego Cañamero, un luchador, un guerrillero, un espartaco de nuestro tiempo. Bueno, yo no me enrollo más, os dejo con él. Bueno, buenas tardes, casi ya de la noche. Estamos llegando al fin de un recorrido de 300 kilómetros que hemos hecho por muchos lugares de Andalucía. Pero tengo que decir que es muy importante que nunca perdamos de vista nuestra memoria, la memoria de los pueblos, de nuestras mentes. Siempre el sistema ha intentado por todos medios que nos olvidemos de un día para otro de lo que pasó ayer. Y tenemos que tener en cuenta que la memoria es muy importante. Hay un compañero que lo recuerda muchas veces, Julio Anguita, dice eso de la memoria. No solamente de la memoria histórica, no solo lo que pasó a nuestros padres, a nuestros abuelos, sino lo que pasó recientemente. Parece que no pasó nada. Y la verdad que hace tan solo 5 años nos planteaba un panorama en el Estado español que hoy es todo lo contrario de lo que nos decían. En el 2007, cuando la crisis económica se desata y nos dicen nuestros representantes políticos que España está en condiciones de afrontar la crisis, que no tenemos por qué temer nada, que tenemos solvencia económica, que nuestros bancos tienen solidez económica, que las pensiones están aseguradas con el Pacto de Toledo, y nos dicen que no hay nada que temer. Esto nos dicen en el 2007, septiembre del 2007. Pero cuando se reconoce la crisis en el 2008 ya, y hay unas elecciones generales, 13 de marzo del 2008, nuestros representantes políticos, entre ellos el señor Rodríguez Zapatero, decía aquella frase: voy a crear 3 millones de puestos de trabajo, voy a reducir el paro al 7%, voy a subir el salario mínimo a 800 euros, voy a poner las pensiones en 800 euros. Estamos en la Champions League de la creación de puestos de trabajo. Esto nos lo dijo en marzo del 2008. 5 meses después nos dice que hace falta una reforma laboral. 5 meses después nos sirve el IVA. 5 meses después le quita a los funcionariados públicos entre el 5 y el 15%. 5 meses después nos dice que la jubilación a los nuestros pensionistas jubilados se tienen que poner a los 67 años. Se cogieron las pensiones, se le quita a la madre el cheque bebé. Es decir, todo lo que digo en una campaña electoral inmediatamente lo cambia y hace todo lo contrario. Se sitúa en la ilegalidad, se sitúa totalmente de manera clandestina, porque al pueblo le ofrece una cosa y después hace otra. Pero el Partido Popular en la oposición inmediatamente dijo: no voy a subir el IVA, voy a crear 3 millones de puestos de trabajo, lo que hace falta es confianza, porque este gobierno no vale, porque es un gobierno que ha perdido la credibilidad ante el Estado español, las empresas no invierten y nos dicen todas esas cosas. Y 3 meses después el Partido Popular sube el IVA al 3%, le quita a los parados el derecho de los 400 euros, los 52 años, los pueblos de 55, resulta que no hace una reforma laboral dura, cruenta, injusta, la más injusta de la historia de la democracia. Dos partidos políticos que engañan al pueblo aunque tengan el voto. Dos partidos políticos que se sitúan en la ilegalidad. Dos partidos políticos que ahora, este que está gobernando, legaliza el robo. Y nos dice a las grandes economías que han defraudado la hacienda pública, le dice: si vosotros declaráis todos vuestros capitales, os perdono el 90% de todo lo que habéis defraudado. Dos partidos políticos que le dan dinero a los bancos. Dos partidos políticos que después los banqueros hacen lo que les da la gana, sin ningún control, con grandes salarios, llevándose los dineros a los paraísos fiscales, poniéndose salarios astronómicos, incluso con pensiones algunos de 500 millones de las antiguas pesetas, mientras que al pueblo se le retiene los miserables 400 euros. Quiero recordaros que Diego Cañamero, al igual que el alcalde de Marinaleda, tienen unos salarios mensuales, por supuesto, tienen un trabajo, con unos salarios bajos. El alcalde de Marinaleda, no sé si se ha puesto un sueldo de un salario de unos 1.000 o 1.200 euros mensuales, podéis consultar, a ver, más o menos, está por esas cantidades, y lo mismo le ocurre a Diego Cañamero. Pienso que son personas que predican con el ejemplo. De esos ya no queda ninguno. Estos partidos son de un sistema que cada día caduca más. Un sistema económico llamado economía de mercado o capitalismo que está tocando su fin. Ese es el gran cáncer de la sociedad, el sistema económico, que hace falta cambiarlo, porque si no lo cambiamos estaremos dando parche y parche y parche. Y es un sistema que está caduco, igual que caducó el esclavismo, igual que ha caducado y caducó la sociedad feudal, y ahora tiene que caducar el capitalismo porque está tocando su fin, porque está basado solamente en la oferta y la demanda, porque está basado en los bienes de consumo, porque no tiene en cuenta la economía de los pueblos, ni la cultura, ni la libertad, ni la democracia, ni los derechos de nadie. Y os tengo que decir que este sindicato viene peleando desde hace mucho tiempo. Muchos años de pelea. Cuando en el 2007 se anunció la crisis económica, nosotros le advertimos a la población: hay que salir a la calle, compañero y compañera. Tenemos que formar un frente común contra la crisis económica, que más que crisis una estafa, porque le quieren quitar al pueblo todos los derechos. Y en Sevilla ocupamos el Banco de Santander, 2008. Y nos fuimos a Granada y ocupamos las inmobiliarias porque son especuladoras. Y nos fuimos a Córdoba y paralizamos el AVE y ocupamos Caja Sur y ocupamos Vivienda Vacía. Y en Sevilla ocupamos el puente del Quinto Centenario y el Canal Sur, para decirle al Canal Sur, si está aquí se lo recuerdo, que no se puede solamente hablar del Rocío de la Pantoja y de Julián Muñoz. Hace falta que la otra Andalucía, la Andalucía del 34% del paro, la Andalucía del 40% del paro en el medio rural, de las colas en la oficina del INEM, de la gente rifando espárragos y tagarninas y caracoles en cualquier pueblo. Hace falta que se enseñe la Andalucía profunda, la Andalucía que sufre, la Andalucía que emigra, la Andalucía que tiene cientos de trabajadores con las manos vacías, sin trabajo. Hace falta esa Andalucía. Aquí tenemos a Diego Cañamero, un líder sindical. Me acuerdo en estos momentos de Marcelino Camacho, un dirigente importantísimo, todos sabemos, de Comisiones Obreras. Bueno, otro ejemplo. ¿Sabéis que Marcelino Camacho renunció? Es casi el único de los diputados españoles que renunció a su sueldo. Quiso continuar ganando el mismo salario que le correspondía por su trabajo como ferroviario. Continuó cobrando su pensión, su jubilación. No fue aumentada en 5.000 euros más, que es lo que aproximadamente ganan cada mes los diputados del Congreso de Madrid. Es un sueldo similar al que ganan los demás diputados en los demás congresos autonómicos. También el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, tienen un salario similar. Bien, pues Diego Cañamero me recuerda a Marcelino Camacho. ¿Y sabéis por qué? Porque Marcelino Camacho veranea, sí, veranea. Veranea en una casita, veraneaba, perdón, que ha fallecido, este ejemplo humano. Este señor con mayúsculas, al que no le llegamos casi ninguno a la suela del zapato. Este señor, ¿sabéis dónde veranea o veraneaba? En una casita, sí, una casita de verano, claro. ¿Sabéis dónde estaba la casita de verano? Pues en una población de Soria que se llama La Rasa. En esa población hay una estación de la Renfe. Pues él, tras una cortina, ni tan siquiera una puerta tenía cerrada. La única puertecita del ese edificio tenía una cortina. Bien, ahora va a pasar allí algunos días su hijo, el hijo de Marcelino Camacho. Bien, este señor veraneaba en esa casita. Se iba de su piso de Madrid a pasarse algunas semanas a su pueblo, al pueblo donde nació, al pueblo de Soria donde nació. Esa casita tiene aproximadamente 2 metros de ancho por 4 de largo, aproximadamente. Diréis, imposible, ¿cómo va a tener eso 8 metros cuadrados? La vivienda del jefe del sindicato, de los que dicen que han hecho la transición española. Bien, del sindicato Comisiones Obreras, el más poderoso sindicato de España. ¿Cómo es posible que el secretario general de ese sindicato veranee en esas condiciones tras un trapo que cuelga de una barra en la puerta de esa casita, de esa infravivienda? Pues ahí ha veraneado siempre. Ahí se ha pasado semanas. Después de jubilarse, volvió a esa casita. Esa casita de 8 metros cuadrados, diréis, imposible. Bien, pues os voy a decir. Esa casita la heredó de su padre. Su padre había sido guardaújas de la Renfe. Y esa casita, al lado, a 3 metros de la vía o a 2 metros de la vía, de los raíles del tren, esa casita es donde estaba antes el guardaújas, esperando a que llegaran los trenes para mover las palancas y derivar los trenes hacia una u otra dirección. Esa casita, esa infravivienda, ese pequeño lugar tan bonito, tan poético, que puede resultar, si lo vais a ver, en un lugar donde no vive prácticamente nadie. Allí, donde él ayudó a su padre ya en tiempos de la Guerra Civil, donde su padre puso una bomba al paso de un tren de los franquistas por la zona. Su padre aprovechó los conocimientos como ferroviario para, en tiempos de guerra, poner una bomba en esas vías. Bien, su hijo mamó lo que su padre sentía y predicó con el ejemplo. Siempre tuvo una vida austera, más austera de la que somos capaces cualquiera de nosotros. Bueno, no estoy generalizando, sé que los hay muchísimo mejores que yo. Vamos a continuar con un ejemplo vivo de Marcelino Camacho, un señor que también predica con el ejemplo, Diego Cañamero. Y ocupamos también el AVE, e hicimos huelga general en la Sierra de Cádiz, el 9 de febrero del 2010, hicimos también huelga en la Sierra Sur de Sevilla, el 14 de abril, coincidiendo con el Día de la República. Hemos hecho muchas luchas, y llevamos luchando durante ya mucho tiempo, y estamos pagando un alto precio de multa, de juicio, de cárcel. En esta misma lucha que estamos terminando hoy en Sevilla, tenemos a nuestras espaldas 49 detenidos en esta lucha por acciones pacíficas. Estamos pagando un alto precio, pero estamos dispuestos a pagarlo, compañeros y compañeras. Cuando hemos llegado hoy a Sevilla, esa fuerza y esa calor y esa gente gritando en las calles y en los acerados nos da fuerza para seguir volando. Estamos dispuestos a conquistar cualquier cosa, siempre y cuando el pueblo sea capaz de reaccionar. Y digo que este sindicato llega luchando mucho tiempo. Y algunos sectores incluso no nos creían, o mejor dicho, nos veían diciendo, es que esto no se harta ni en un verde, siempre están con la bandera a cuesta. Pero hoy hemos visto ya que la crisis económica ha dejado a un lado al 10% de los privilegiados y está atacando al 90% de la población. Está atacando al funcionariado, está atacando a los pensionistas, está atacando a la pequeña empresa, a los autónomos, a los trabajadores, a los jóvenes. El 55% de los jóvenes están en paro en Andalucía. Está atacando a todo el mundo y necesitamos reaccionar. Necesitamos una fuerza importante para acabar con todo esto. Y os digo que nosotros, este sindicato humilde, modesto, lo que hace falta entre todos es buscar la fórmula de ese bloque unitario que necesitamos para combatir toda la injusticia. No podemos permitir ni un día más este fraude de crisis. La crisis no es ningún fenómeno natural. La crisis no es igual que cuando llueve o cuando hay un terremoto. La crisis la han provocado unos señores con nombre y apellido. Y esos son los que tenemos que hacer que la crisis la paguen ellos. El pueblo no puede pagar la crisis. Al pueblo no se le puede quitar su derecho. Al pueblo no se le puede quitar lo que ha conquistado en los últimos 30 años. Porque si permitimos que nos quiten nuestra conquista, somos cómplices de ellos. No podemos permitir eso, porque es nuestro dinero, porque es nuestro sudor, porque son nuestros ahorros, porque es nuestra vida, porque la hemos conquistado metro a metro, paso a paso, en la fábrica, en los convenios colectivos, en las manifestaciones, luchando por la democracia, por la libertad y por los derechos. Y no podemos permitirlo. No podemos permitirlo. Sería imperdonable. Nuestros hijos no nos lo perdonarán, ni nuestros nietos, ni nuestras generaciones venideras. Tenemos que luchar por una Andalucía y por una sociedad mucho más justa. Y tenemos que alcanzarlo entre todos. Y yo os digo que algunas veces intentan parar lo imposible. No podrán parar nunca la lluvia, ni podrán parar la luz del sol, ni el viento, ni tampoco podrán parar los deseos de justicia de los pueblos. ¡Jamás podrán parar eso! Imaginaros que, con frecuencia, que muchos sábados, en horario de máxima audiencia en las televisiones que nos dirigen, imaginaros que este señor tuviese la oportunidad de intervenir con la misma cantidad de minutos con la que nos repiten sus consignas los tertulianos habituales. Imaginaros que este señor pudiese estar tanto tiempo como están los políticos del PSOE o del PP o los de Izquierda Unida, que este le da mis vueltas a todos. Imaginaros que este señor pudiera enardecer a los españoles. Imaginaros que este señor se identificara con la mayor parte de los españoles, con quienes lo están pasando mal, que ahora son un 90%, como él dice. Imaginaros que este señor tuviera la oportunidad de poder hablar todos los días, o simplemente todos los sábados por la noche, o simplemente todos los viernes por la noche. Si este señor, lógicamente, hablase, la gente protestaría, saldría a la calle. Es normal que no se le pueda dar cancha. Es normal que no se le pueda llevar los platós. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué le pasaría a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Tendrían que estar todo el día interviniendo. ¿Para qué? Para proteger la ley. ¿Qué ley? La ley de los poderosos, la ley de los ricos, la ley de los empresarios. Después veremos un poco quién es el jefe de los empresarios españoles. Este señor, lógicamente, no puede salir en las televisiones. Yo llamo a esta rebeldía continua, pacífica, pero a esta rebeldía profunda. Yo sé que los voceros de la burguesía intentan desprestigiarnos, intentan calumniarnos. Me han llamado hoy y me han dicho: ten cuidado que hay gente de Antena 3 en un programa para ver qué es lo que tú hiciste cuando estuviste de alcalde, Diego. Están buscando a la coquilla a Juan Manuel Sánchez Gordillo, al Andrés Bódalo, o a la Mari, o a Manolo, o a cualquier persona nuestra, intentando buscar las miserias humanas para que la población no crea en los dirigentes obreros o no crea en esta organización. Así lleva mucho tiempo. Por eso os digo que tenemos que estar preparados, porque la burguesía, cuando no te pega un tiro, evidentemente te lo pega de otra manera, calumniándote, y te lo pega diciendo mentiras, y te lo pega engañando, y te lo pega provocándote en cualquier punto de Andalucía, en cualquier medio de comunicación. Y tenemos que estar preparados para eso. Pero a pesar de ello, nosotros no vamos a cansarnos de luchar por la justicia social. Digan lo que digan y hagan lo que hagan. Y por eso yo creo que esta marcha ha tocado la fibra de la sociedad en su conjunto. Hemos sido un referente importante para todos los trabajadores, no solamente de Andalucía, sino del resto del Estado español. Yo creo que estamos en una campaña de precalentamiento. Ya en septiembre hay montones de cosas convocadas en muchos lugares. Nos han dicho que en Extremadura, que en Murcia, que en Canarias, que en Salamanca, que en Barcelona, que en muchos lugares se están preparando todos para salir a la calle de manera unitaria. Y esta marcha ha provocado todo eso. Ya sabemos cómo han acabado muchas de estas marchas. Cuando confluyen todas en Madrid, rápidamente se les tilda de extremistas, de fanáticos, de grupos antisistema. Eso es muy viejo, eso es muy viejo. Mirad, esa táctica se empleó en Asturias con los guerrilleros antifranquistas, los que no se quisieron rendir, los que se tiraron al monte. Esos guerrilleros luego enseñaron a los franceses, de ahí el nombre del maquis, esos guerrilleros enseñaron a los franceses cómo enfrentarse a los alemanes, cómo hacer que no pudieran nunca descansar, que nunca pudieran estar seguros de que iban a llegar a un lugar sin previamente tener una gran vigilancia y tomar grandes medidas de seguridad. Estos guerrilleros españoles, valientes, empecinados, hombres que ya no hay, hombres que en muchos casos no han dejado en herencia, no hay hijos o nietos que tengan esa valentía, no han heredado las cualidades humanas de su abuelo o de su padre. Este señor, Diego Cañamero, me recuerda a esos antiguos luchadores, a esos guerrilleros que murieron en su mayoría luchando como valientes, esos guerrilleros que tenían que proteger la retirada de sus compañeros. Cuando uno de ellos caía herido, ya sabía cuál era la ley de la guerrilla, tenía que quedarse atrás y defender la retirada, disparar a los perseguidores hasta morir. Como él ya no tenía salvación, siempre dejaba una bala, una última bala para dispararse en la cabeza y así no sufrir las torturas que inmediatamente le iban a aplicar los perseguidores. Esos valientes guerrilleros, en su mayoría, no han podido predicar con el ejemplo. La mayoría de ellos fallecieron como valientes, escondidos muchos de ellos, en las montañas españolas. Esos guerrilleros parece ser que han podido enseñarle algo a Diego Cañamero. Es posible que él haya leído algo sobre estos guerrilleros españoles. Hubo dos tipos de guerrilleros. El primero, el que participó en la guerra, y luego la segunda generación, que eran los hijos de esos guerrilleros, que obligatoriamente tuvieron que irse al monte, tuvieron que salir de casa, debido a que ellos también recibían palizas. También a ellos se les aplicaba la ley en todo su peso, porque decían que eran extremistas, que eran hijos de los rebeldes, de los comunistas en su caso, de los guerrilleros. Eran gente que protestaba, que no era afecta al régimen, eran rebeldes. Bien, ahora, a estos rebeldes que van a Madrid con estas marchas que ha incentivado Diego Cañamero y otras personas, es muy fácil acabar con ellas. Muy fácil, en todo el mundo se ha hecho. Incluso en Libia, vamos a ir al caso cercano de Argelia. En Argelia el propio ejército se hacía pasar por guerrillas islámicas, que mataban en los pueblos de la Cabidia, la región este de Argelia, mataban en esa región para que los pobladores echasen la culpa a los islamistas, porque quien mataba, aun siendo el ejército, se disfrazaban de guerrilleros islamistas, que consiguieron que la población, por un lado, tuviera miedo y por otro lado, no apoyase, no escondieran sus casas, no alimentase a esos guerrilleros islamistas, fanáticos religiosos. Esos salvajes perdieron su guerra, la perdieron, pero ese método ya utilizado por los franceses, primero en la guerra de la independencia de Argelia, que luego esos militares franceses exportaron a Sudamérica y enseñaron a muchas dictaduras latinoamericanas cómo enfrentarse a esos partidos izquierdistas que abundaban en esos países. Los soldados franceses habían aprendido esos métodos de contraguerrilla. Se trata de identificarse con el enemigo. Se trata de moverse y de actuar igual que los guerrilleros opositores. ¿Qué se hace? Se viste uno igual intenta hablar igual. Eso es muy difícil porque normalmente las poblaciones enseguida, cuando alguien habla, enseguida saben que no es de ese lugar y que no es un guerrillero auténtico. Pero si no hablan, es muy, muy difícil distinguirlos. Cuando llegan a las casas, si les abres para facilitarles alguna ayuda, inmediatamente eres detenido y torturado. Si no les abres, ellos insisten, te tiran la puerta y luego te preguntan que por qué no les has abierto, si ellos son guerrilleros. Esperan, con ello, las respuestas de esos moradores de la vivienda. Si los moradores de la vivienda dicen que no les abrieron por miedo, pero que si ellos hubieran sabido que eran guerrilleros auténticos les hubiesen abierto, peor, aún en ese momento también serían detenidos. Es la forma de meter miedo. El ejército se hace pasar por su propio enemigo. Comete desmanes en las zonas donde ese enemigo tiene apoyo para que pierda ese apoyo por parte de las personas que viven en esas poblaciones. Bien, este sistema tan antiguo se ha podido utilizar en el caso de las disoluciones de las manifestaciones que se han congregado en Madrid, procedentes de varias caminatas a lo largo de España. Es muy fácil tildar a los manifestantes de extremistas, de violentos, porque para la próxima manifestación muchas personas no van a acudir. Tienen miedo recibir algún golpe. Y además tampoco quieren decir que han estado con manifestantes violentos, no, porque la violencia es mala, porque la religión siempre ha dicho que hay que poner la otra mejilla. Claro, hay que poner la otra mejilla. Le ha venido muy bien a todos los gobiernos del mundo las religiones pacíficas. Bien, nadie va a querer participar en una manifestación donde se ha visto en las televisiones cómo personajes encapuchados, muy importante, esos personajes encapuchados se han peleado con la propia Policía Nacional o con la propia Guardia Civil. Esos personajes encapuchados, que no se sabe de qué manifestación venían, esos personajes lo que hacen es azuzar a algunos manifestantes que pueden verse animados por ellos y también continuar la lucha y la pelea directa a golpes con los policías antidisturbios. Si alguien comienza la guerra, la lucha, la pelea, lo que intenta es que le sigan, que le secunden en su ejemplo algunos manifestantes que hasta entonces eran pacíficos y que pensaban que se iba a disolver la manifestación. Recordemos que en la última manifestación en Madrid debería haberse disuelto a las 9 de la noche, pero a las 8 y media ya comenzaron los ataques. A las 8 y media, cuando aún no había terminado la manifestación, los antidisturbios cargaron contra unos cuantos encapuchados, normalmente altos y fuertes, que les agreden. Esa es una forma de desprestigiar siempre a quien protesta. Vamos a ver qué nos comenta Diego Cañamero, un valiente guerrillero sin armas. Y decía que han intentado criminalizar también la marcha y desprestigiarla. Nos han puesto una fuerza de seguridad excesiva. La verdad que estamos agradecidos a toda la policía que nos ha acompañado, porque así seguramente se habrá evitado algún accidente. Pero sepa el delegado del gobierno o la delegada del gobierno y el ministro que es una tontería, al menos que le quieran pagar en dieta y en horas extras lo que le han quitado de las pagas de Navidad a la policía, porque cuando nos ha dado la gana... Porque cuando nos ha dado la gana, hemos ocupado un banco, hemos ocupado tierra, hemos ocupado palacio y vamos a seguir ocupando palacio, tierra y banco, porque son los culpables. Cuando veíamos el helicóptero volando por encima nuestro, yo me preguntaba, pero si ahí arriba no hay banco, ni hay terrateniente, ni hay empresa, porque están ahí arriba. No saben ya qué hacer para parar esta lucha. Incluso atemorizando a los pueblos, Incluso algún alcalde del PP llegó a decir en un pueblo que viene la banda de forajidos de Gordillo, cerrar las tiendas en los bares, y cerró la criatura, hasta un chino cerró su tienda. Y nosotros estamos fundamentalmente para defender la economía social, los campesinos, los autónomos, las pequeñas empresas, las cooperativas, el 90% de la sociedad. Pero no podemos defender y al mismo tiempo tenemos que criticar y denunciar a los rateros, a los sinvergüenzas, a los ladrones, a los de cuello blanco, a todos los que se han llevado los dineros de la sociedad. Y eso les molesta. Y cuando dice al ministro que nosotros, con nuestras luchas y nuestras acciones que han roto toda la frontera, estamos desprestigiando España, yo le digo al ministro, posiblemente alguien esté desprestigiando España. Nosotros no. Posiblemente sea el señor Rato, que no sabemos qué ha hecho con los 23.000 millones de euros. Posiblemente sea el caso Burte, o el Dalgarín, o seguramente los GER en Andalucía. Pero este sindicato no ha desprestigiado España ni Andalucía. Ha beneficiado a España y Andalucía con su lucha. Han dicho Robin Hood a Sánchez Gordillo, han dicho que si bandolero, que si forajido, que si robamos en los Mercadona, han intentado desprestigiar la lucha. Y yo tengo que decir que aquí no hay ningún Robin Hood, que aquí no hay ningún bandolero, no lo ha habido nunca. Aquí lo que hay son gente decente, honesta y honrada, que están dispuestos a dar todo lo que tienen hasta la vida, fundamentalmente por la causa noble de los pueblos, de los trabajadores y de los ciudadanos. No había nada de eso. Pero por mucho que digan, aquí estamos. Y ahora tenemos que continuar. Ese es el objetivo. Y os lanzo este mensaje. Es necesario, cuando terminemos esta asamblea, que nos pongamos de acuerdo en una asamblea general donde estén los movimientos sociales, las asociaciones de vecinos, los partidos políticos, me da lo mismo, toda la gente de buena fe, dispuesto a formar un bloque en Andalucía para acabar con toda la injusticia. Un bloque social donde guardemos la bandera o la enseñemos, pero sin dogmatismo, sin ningún tipo de protagonismo para combatir la injusticia del sistema actual. Es necesario en Andalucía. Andalucía no puede ser la cenicienta del Estado español. Andalucía no puede tener las tierras en manos de los terratenientes. Andalucía no puede ser la última territorio de Europa. Andalucía, estamos cansados del folclore estúpido de los gobiernos que nos enseñan ese folclore estúpido. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a lanzar al aire la bandera, los puños, las manos y todo cuanto nuestra energía nos dé. Eso es lo que necesitamos en Andalucía. Y yo os pido eso, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de cualquier punto de Andalucía que estáis aquí. Vamos a intentar esos bloques unitarios en todos los lugares. Vamos a combatir a esta gente. Mientras que esta gente esté gobernando, seguramente van a hacer sufrir al pueblo. Y el pueblo no puede seguir sufriendo todos los días. Me decían algunos, es que ustedes queréis un Estado como en Cuba, como en China, no sé cuántas cosas nos han dicho por ahí. Mire usted, nosotros no queremos un Estado ni como China, ni como en Cuba, ni como en Rusia, ni como en ninguna parte. Queremos que la economía esté al servicio del pueblo, que la democracia sea real. Pedimos que la cultura, que la educación, la sanidad, que todos los servicios, que los bancos, que todo esté en manos del ser humano, de las personas. Eso es lo que nosotros pedimos. Y ahora ustedes pongan el nombre que os dé la gana, pero lucharemos siempre porque la economía, la cultura, la libertad y la justicia esté siempre en manos de las personas, de los pueblos sencillos. Por eso vamos a seguir peleando y por eso vamos a dejarnos la piel si fuera necesario. Yo creo que es muy importante todo eso. Yo sé que intentan por todos los medios, lo van a seguir intentando, ridiculizarnos, intentando a través de los medios, una vez que termine eso, buscando las cosquillas. Pero os digo que todo el que se ha atrevido a cambiar las cosas en el mundo, a lo largo de la historia, siempre lo han intentado ridiculizar o extremar o llamarle lunático o llamarle utópico, cualquier cosa. No podemos decir cualquier persona, desde Jesucristo, desde Gandhi, desde el Che, desde John Lennon cuando inventó la música, desde Galileo, desde el camarón de la isla, cualquier persona que ha modificado las cosas para mejorarlas, han intentado ridiculizarlas, y por eso lo intentarán siempre. Por eso hay que ser valiente, hay que ser valiente, hay que ser valiente a nivel colectivo, a nivel individual. Tenemos que cambiar las cosas, y yo llamo a la rebelión de todos los pueblos. Andalucía tiene 760 pueblos. El día que nos levantemos todos como una sola voz, como un solo hombre, una sola mujer, dispuesto a combatir toda la injusticia, no habrá gobierno que se ponga en nuestro camino. No habrá gobierno que se ponga en nuestro camino. Unidad, compañeros, y lucha. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva la unidad de la clase obrera! Ya veis lo que nos dice el Che Guevara. La bestialidad del capitalismo no tiene fronteras. Hemos escuchado primeramente al abogado de la plataforma antidesahucios cómo se enfrentaba en un debate televisivo a un tertuliano que con gran frecuencia, casi todos los días, está en las televisiones. Este tertuliano, si queréis tener una noción de quién es alguien que salía en esta televisión de y continúa saliendo. Tiene un programa en VO13, esa televisión tan de izquierdas, ¿verdad? Bueno, pues ahí está ese tertuliano que también es invitado a otros programas en Telecinco y en La Sexta, en fin. Este Os repito que el primer audio que hemos escuchado era de un abogado que se enfrentaba a él, le explicaba lo ilegal de esa ley de 1909. Se le olvidó decirlo. Una ley de 1909, la ley que permite echar, arrojar a la calle, se denomina lanzamiento. Lanzamiento se denomina. ¿Por qué? Porque es así. En 1909, esa ley lo que permitía era el lanzamiento a la calle de las personas. Así se llamaba y así se continúa llamando. Van los policías muy valientes y la Guardia Civil muy valientes a echar a la gente de la casa. Porque dicen que cumplen órdenes, pero cuando les dicen que se tiren por la ventana, no se tiran. Cumplen órdenes, pero no se tiran por la ventana, si se lo mandan. Bien. Pues esos funcionarios del juzgado, esos secretarios también tan valientes, esos vagos que escriben allí todo el día, que se van a fumar a las 11 el cigarrillo, que se van a tomar el café, se está media hora, estos funcionarios del juzgado también echan a las personas de la calle, a la calle. Lanzamiento. Personas que no tienen donde caerse muertos, que no tienen dinero y que además, con esa ley de 1909, que solamente tiene España, prácticamente en todo el mundo, no la tiene Portugal, que lo tenemos aquí al lado, no la tiene Francia, no la tiene ningún país europeo excepto Bulgaria, un país que ha sido siempre el país más pobre de Europa. Bien, este país tiene una ley similar, pero en América tampoco lo tiene nadie. Bien, pues esta ley que tenemos en España y que el gobierno no ha querido quitar, ni el gobierno del PP ni el gobierno del PSOE, ni se han acordado de que existía esa ley. Bien, pues esa ley tan vieja es la que permite que las personas se vayan a la calle, que sean lanzadas a la calle y que continúen debiendo al banco 50.000, 100.000 o 200.000 euros, que irá aumentando progresivamente esa cantidad a lo largo de su vida. Nunca podrán tener a su nombre ni tan siquiera un teléfono móvil que haya que pagar mediante una cuenta bancaria. Bien, esa ley fue criticada por el abogado de la plataforma antidesahucios en su enfrentamiento con ese tertuliano, que no merece ni tan siquiera que diga su nombre. El segundo vídeo era el de esta señora Ada Colau, otra señora que no gana nada con estos enfrentamientos. Esta señora se enfrentó a Carlos Iturgaiz, el eurodiputado del PP, eurodiputados que están ganando aproximadamente 8.000 euros al mes allá en Bruselas, por eso todos corren para allá, es un retiro dorado. Pues la señora Ada Colau se enfrentó dialécticamente en ese Parlamento Europeo a este eurodiputado. En el tercer audio, ya veis, hemos escuchado a un economista cómo criticaba lo que se llama el Sareb, lo que se llama el banco malo, ese banco a donde han ido a parar nada más que un 4% de esas viviendas que han sido quitadas a las personas que moraban en ellos, que vivían en ellos. Esperemos que esa cantidad siga elevándose y esos bancos sigan pasando al banco malo las viviendas. De esa manera no tienen activos, en este caso lo que llevaban ellos activos tóxicos, es así como hablan los bancos, activos tóxicos, parece que están hablando de una gripe, bien, o de un envenenamiento. Bien, pues esos activos tóxicos los están pasando al banco malo. Ese banco malo los va a vender al precio más alto posible para que esos bancos reciban más dinero. Esos bancos que este último año y todos estos años han seguido teniendo beneficios y cada vez más grandes. Bien, el cuarto audio ha sido el de este guerrillero sin pistolas, este rebelde llamado Diego Cañamero, muy interesante, un valiente que además es un gran orador, alguien que sabe comunicar con las personas. A mí, la verdad, que me parece muy interesante todas las cuestiones que aborda. tenemos algún asunto importante esta semana, como es el caso del nieto de Franco. Seguimos, ¿no? Ya sabéis que en España aquí está todo relacionado. Bien, hemos hablado de los pobres, cómo han criticado esos valientes la política de los ricos, y vamos a ver qué es lo que hacen esos ricos. Uno de los nietos de Franco, que niega haber embestido con su automóvil, con su coche, contra la Guardia Civil, y le echa la culpa a un rumano. Esto es una noticia que ha salido en los periódicos esta semana. Francisco Franco Martínez Bordiú, ¿os acordáis de su nombre? Bien, comparece ante el juez acusado de huir de los agentes y de arremeter contra ellos con su todoterreno. Se ven fotografías donde él sale de la audiencia, del juzgado, después de haberse presentado a declarar. El nieto de Franco, a su llegada para declarar como imputado por el juzgado de instrucción de Calamocha, en la provincia de Teruel, por sendos delitos, uno de ellos de atentado contra la autoridad y otro contra la seguridad vial relacionados con su presunto caso de caza furtiva. Dos casitos tiene. El atentado contra la autoridad por haber intentado embestir a los guardias civiles que le querían parar, y también un presunto caso de caza furtiva. Ya sabéis que, no sé por qué, pero les ha gustado siempre mucho a todos estos lo de la caza. Les gusta, lo pasan bien viendo caer abatido a un animal. Van, le cortan la cabeza, se lo llevan a su casa ensangrentada. Si tienen unos cuernos grandes, les gusta. Esos cuernos no les gustarían si los tuviesen ellos mismos, no. Si los tienen ellos en su cabeza, no. Pero en la de los demás les gusta mucho, en la de los ciervos, eso sí, les gusta mucho. Bueno, y cuanto más grandes, mejor. En la de ellos, a lo mejor los tienen, pero no lo saben. Debe ser que no se ven. Muy bien. Pues este señor, que tiene también ese delito, que fue acusado de un presunto caso de caza furtiva, nieto de Franco, ya lo sabemos, ha negado en el juzgado de Calamocha, allí en Teruel, que embistiera con un vehículo a la patrulla de la Guardia Civil, y ha asegurado que pudo haber sido un antiguo trabajador suyo de nacionalidad rumana y que, casualmente, ya no se encuentra en España. Así que no fue él, no conducía él. Fue un empleado suyo que además es rumano y se fue a Rumanía. El nieto de Franco ha negado ante el juez de instrucción que investiga los hechos por haber embestido a la patrulla que le intentó detener en la provincia de Teruel por circular con luces apagadas. Es una forma de escaparse, apagar las luces y así tal vez no te vean. Intentó escaparse para que no le vieran a lo lejos, apagó las luces del automóvil, presuntamente. Este nieto de Franco ha asegurado que ese día, en concreto, estaba en Madrid. Luego era imposible que fuese él. Quien conducía ese automóvil, según él dice, era un rumano que ya no está aquí, sino que está en Rumanía. Tras declarar en el juzgado que le imputa un delito de atentado contra la autoridad y otro contra la seguridad vial, su abogado ha dicho a los periodistas que ese día Franco, fijaros, es que hay que llamarle Franco, él se llama, se apellida Franco, ha dicho a los periodistas que ese día Franco, parece que ha revivido, ¿no? Pues no. Ese día Franco había prestado su vehículo a un antiguo trabajador suyo de nacionalidad rumana y que probablemente ya no está en España. Estas declaraciones se hicieron al periódico 20 Minutos. Franco, el nieto del otro Franco, testificó a partir de las 10:30 durante más de 2 horas. Sobre unos hechos ocurridos el 30 de abril del 2012, cuando una patrulla de la Guardia Civil detectó a un coche sin luces, supuestamente ocupado por cazadores furtivos, en la carretera nacional 234, muy cerquita de la población de Calamocha. El vehículo huyó a toda velocidad en una fuga en la que se saltó varias señales de stop y posteriormente embistió a un coche patrulla de la Guardia Civil cuando los agentes le fueran a dar el alto. Lo que se investiga ahora es quién conducía ese vehículo. O sea que no le pudieron detener, no pudieron saber, no pudieron parar el coche, no supieron quién iba conduciendo. Según han informado a la agencia EFE, fuentes del caso, el coche que embistió al todoterreno de la Guardia Civil estaba presuntamente a nombre de una empresa de la familia Martínez Bordiú. Uno de los agentes identificó a Francisco Franco Martínez Bordiú como conductor del automóvil, aunque reconoce no estar seguro al 100%. Además, hay rastro de un teléfono móvil que ese día se encontraba en el lugar de los hechos y que también está a nombre de la empresa de la familia Martínez Bordiú. Franco, según su abogado, había prestado ese día el coche a un antiguo empleado suyo y nada más enterarse del problema, tomó un tren AVE y se fue a Teruel. Ha asegurado que hay testigos que acreditan que Franco ese día estaba en Madrid y que incluso tiene una factura de un pago en un taller que lo demuestra. Presuntamente se puede ir a un taller y decirle que te haga una factura diciendo que ese vehículo, que en ese momento estaba en el taller y que estaba reparando algo, con lo cual estaba en Madrid. Eso es lo que enarbola, lo que entrega al juez para como prueba de que estaba en Madrid, la factura del taller. El abogado ha explicado que junto al ex empleado de Franco, el rumano, viajaba en el vehículo otra persona, también rumana, y que está identificada pero tampoco localizada. Ha recordado que la imputación parte de la identificación no absoluta de uno de los dos guardias civiles, que por otro lado no está seguro al 100% de que fuera él. La presencia de Francisco Franco es relativamente habitual en esta zona de Teruel, ya que ha tenido varios cotos en el entorno, ha explicado su abogado. En este caso, se ha personado como acusación particular un guardia civil que reclama la responsabilidad civil por las heridas que sufrió. El nieto de Francisco Franco se paseó hace unos años por varios platós de televisión para presentar su libro titulado Cuando mi abuelo era persona. Por ejemplo, estuvo presentando el libro en el programa este de la televisión Intereconomía, que ya cerró, ese programa que se llamaba El gato al agua. Allí afirmó que el dictador no era autoritario y que su máxima era que había que dejar hacer, y creo que fue una máxima en todas sus actuaciones. Eso es lo que dice su nieto. Según este señor, el general Franco era un hombre muy disciplinado, pero que no imponía esa disciplina a nadie, sino que la contagiaba. Es simpático. La contagiaba, ¿eh? La contagiaba a golpes, ¿eh? Te contagiaba la disciplina. Con todos la cantidad de cientos de miles de personas que fusilaron aquí en Asturias, por ejemplo, aproximadamente en las cunetas y en las fosas comunes hay aproximadamente 25.000 personas. Alguien dirá que no, pero es fácil sumar. Si en la fosa común de Oviedo hay aproximadamente contadas, anotadas todas por un sacerdote que estaba en la cárcel de Oviedo y que les iba anotando a todos el día que llegaban y el día que lo fusilaban, iba anotado todo, incluso el nombre de sus padres y el oficio que tenían. Bien, de esta manera se han anotado, solamente en una cárcel de Asturias, 2.100 personas que fueron fusiladas y arrojadas a una fosa común en el cementerio de Oviedo. Una cifra similar es la que hay en el cementerio de Gijón. Estamos hablando de dos localidades de Asturias, una población, una provincia de 1 millón de personas. Si aquí en esas fosas comunes de dos ciudades hay aproximadamente 4.000 personas en una fosa común identificada, importante, dentro del cementerio, si a eso sumamos otras fosas comunes que hay también en los cementerios de otras poblaciones de Asturias, o si no en la parte exterior de ese cementerio, al lado del muro, también hay fosas comunes. Si vamos sumando, ya obtenemos una cantidad mayor. ¿Cuánto queremos? ¿10.000? ¿15.000? Bueno, pero si a eso además sumamos los que han muerto en las cunetas, los que han sido fusilados, lo que han sido fusilados en aquello que se llamaba el paseo, te llevaban a las afueras de la población y te pegaban un tiro o dos o tres. Eso yo lo he visto en vídeos cuando se hacía en Bosnia por parte de los serbios, por ejemplo. Ahí se puede ver. Si a alguien le parece imposible, puede ver vídeos en YouTube de cómo se mataba cómo se paseaba también a los yugoslavos, a los yugoslavos de la antigua República de Yugoslavia. En este caso se pueden ver serbios o cómo fusilan, cómo matan a algunos bosnios o a algunos croatas, los pobres, del miedo que tenían. Tienen una forma, los pobres, muy poco decorosa de morir. Podéis mirar, pobrecitos. Así han muerto aquí muchos españoles. Después de terminada la guerra, después de terminar la guerra en el año 39, no durante, sino después. Esos fusilamientos encargados, legales, fusilamientos anotados, fueron en España cientos de miles. Este hijo del dictador dice que contagiaba la disciplina, no la imponía, sino que la contagiaba, y que además tenía mucho sentido del humor, era muy simpático. Este nieto acudió al programa, también al programa llamado Espejo Público de Antena 3, para explicar, para hablar de su libro. Allí se atrevió a decir, sin ningún sonrojo, que su abuelo nunca firmó sentencias de muerte, solo indultos, y que solo fue un poco antidemócrata y no un dictador. También ha dicho que es falso que no se permitiera la disidencia. Os voy a contar una anécdota que comentó un oficial del ejército franquista. Cuando Franco todavía no había ascendido a general, que había pasado de capitán, comandante, teniente coronel, bien, pues en uno de esos pasos, en uno de esos saltos en el rango militar, pues en Marruecos se hallaba al mando de unas tropas. Se fue durante unos minutos a un bar allá en una ciudad marroquí, y allí se encontró con un antiguo compañero de estudios en la Academia de Zaragoza, otro militar, y se alegraron mutuamente de verse, y se sentaron a una mesa en ese bar, y le dijo el antiguo amigo de Franco: vamos a pasarlo bien, vamos a invitarnos, vamos a estar aquí un momento, si quieres te invito yo. Bien, bueno, le invitó y estaban hablando. En ese momento llegó un soldado legionario y se puso firme delante de la mesa y le dijo a Franco que había encontrado a un soldado que se había dormido en la garita de guardia, que castigo se le aplicaba. Y Franco, muy valiente él, sin mirar tan siquiera al soldado que acababa de llegar para anunciarle esto, le dijo, mirando a su amigo, le dijo: que lo fusilen. Así, inmediatamente. Y continuó hablando, continuó con la conversación que mantenía con su amigo. Su amigo se sorprendió y le dijo: Franquito, porque acordaros que le llamaban Franquito, porque era pequeñín, tenía una voz atiplada, siempre había sido el objeto de las burlas de sus compañeros. En ese caso le dijo él: Franquito, mira, hazlo por este momento, en honor de este encuentro del cual yo tanto me alegro, perdónale la vida a ese chico, castígalo de otra manera y no le fusiles. ¿Sabéis lo que contestó este abuelito que dice su nieto que era tan magnánimo, tan generoso, tan simpático además, que nunca, según él, nunca había fusilado a nadie? Bien, pues ya cuando aún no pintaba nada en el gobierno español, pues le dijo a su amigo, al que tenía sentado enfrente de él, le dijo: oye, no te metas en mi regimiento y yo no me meteré en el tuyo. Cortó de esta manera tan tajante la petición de su amigo para que perdonase la vida al soldado que pertenecía al cuartel de Franco. Ya en ese momento era sanguinario, frío. Le mandó fusilar por dormirse. Yo que he estado en la Legión, yo sé la cantidad de castigos que se le podía haber aplicado a ese legionario que se durmió. Este nieto del dictador se fue a la televisión de Antena 3. La presentadora no colaboró con las afirmaciones de este nieto y se enfrentó dialécticamente a él. Ni la presentadora ni los colaboradores del espacio fueron tan complacientes con el nietísimo. Ya sabéis que se le llama nietísimo porque al cuñado de Franco, que era un falangista nazi, que iba siempre a ver a Hitler, a Alemania, hacía de intermediario y le decía a Hitler lo que quería oír. Le decía que España iba a participar en la guerra mientras Hitler le estaba ayudando con dinero y con armas a los franquistas, a los militares sublevados. Bien, pues este cuñadísimo, Serrano Suñer, que murió hace poco en la cama, tranquilamente, con una edad avanzadísima. Este Serrano Suñer, que era el cuñado, se le llamaba cuñadísimo. Fue el ministro de Asuntos Exteriores de España durante los primeros años de la dictadura. Este señor que recibía se le llamaba coloquialmente el cuñadísimo, cuando no lo oía, por supuesto. Por eso ahora a este nieto le llaman el nietísimo. ¿De acuerdo? Bien. Pues en este espacio de televisión de Antena 3, Rosa Villacastín y la propia presentadora Susana Griso le contestaron: si tuviéramos un teléfono aquí, estaría colapsado solo de oír eso de que se podía ser disidente con Franco. Eso le comentaron a este nieto. Bien, pasamos a otro tema, que es el análisis que ha hecho en un artículo de prensa el antiguo fiscal Carlos Jiménez Villarejo. Este ex fiscal critica la Ley de Seguridad Ciudadana porque, según él, es lo que añade es represión y más indefensión. Constituye un catálogo de intimidación que sitúa en grado de quiebra el principio constitucional de libertad. Es un artículo del día 19 de este mes. El origen de este anteproyecto de ley, según este señor que ha sido fiscal, Carlos Jiménez Villarejo, que también fue eurodiputado por Izquierda Unida hace unos años, este señor que dejó la carrera como fiscal, dice que el origen de este anteproyecto de ley puede situarse en el discurso del ministro del Interior en el Círculo Ecuestre de Barcelona en junio del 2012. En él definía la situación provocada por el 15M y otras movilizaciones como de anticivismo y concepto que incluía conductas tan opuestas como los incendios forestales provocados y los piquetes sindicales. Ante este panorama deliberadamente falso, proponía una respuesta coercitiva más eficaz. Este anteproyecto es el ejemplo paradigmático de ella, según este señor antiguo fiscal. Los derechos individuales saltan hechos pedazos y se induce un clima de amedrentamiento entre los ciudadanos. El preámbulo del anteproyecto parte de principios genéricos y confusos como lo que es la seguridad ciudadana y otros de cierta evidente connotación represiva, como por ejemplo el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, algo muy subjetivo. Para tal fin, se fortalece la capacidad intervencionista y coercitiva de la policía. Se restringen, expresa o tácitamente, derechos ciudadanos. Se amplían desmesuradamente las infracciones administrativas y se incrementa la facultad sancionadora, con sanciones económicas que pueden llegar incluso a ser de 600.000 euros, que son 100 millones de las antiguas pesetas. que representa finalmente una mayor presión sobre los ciudadanos, ya que el impago de las multas genera el inmediato embargo de todos los bienes. Ese es un truco que utilizan ahora. Es una medida muy, muy importante. Si acudes a una manifestación y te detienen y te ponen una multa de 30.000 euros, como no las puedes pagar, te van a quitar lo que tengas, la casa incluso. Si la casa vale 100.000 euros o 200.000, pero tu multa es de 10.000 o 15.000 o 20.000 euros o 30.000, es igual, te la quitan. Tienes que llegar a juntar todo ese dinero. Si no, si te faltan 1.000 euros y no los puedes conseguir, te quitan la casa. Se procede al inmediato embargo de todos los bienes por haber acudido a una manifestación donde han dicho que te has portado como un extremista, como un antisistema. Todo ello a partir del concepto de seguridad ciudadana, y que pese a emplearse la ley hasta la saciedad, no se define ni se concretan sus contenidos, y posibilita el favorecimiento de un ejercicio abusivo y arbitrario de su aplicación por los agentes policiales. Esto ya os digo que es un artículo del antiguo fiscal Carlos Jiménez Villarejo. Entre las potestades de la policía se incluye la facultad para la identificación e inmovilización de las personas y el traslado temporal de las mismas a dependencias policiales próximas a los efectos de dicha investigación. La facultad para dicha inmovilización tiene como presupuestos las inciertas funciones de seguridad ciudadana, prevención delictiva o infracciones administrativas. Todo esto se trata de poder englobar cualquier actuación de alguien que protesta en alguno de estos conceptos. Con estos fines tan indeterminados, que no exigen la concurrencia de indicios concretos respecto a la persona afectada, se puede proceder a lo que se llama inmovilizar a una persona, cuando de lo que se trata es exactamente de su detención. Igual ausencia de garantías concurren en la práctica policial del llamado cacheo, ante un etéreo control preventivo. No se aducen las causas para que se llegue a ese control preventivo. Bien, se realiza el cacheo y según el antiguo fiscal Jiménez Villarejo, él dice: resulta preocupante y excesivo el control consistente en la restricción del tránsito y controles en las vías públicas ante la alteración previsible de la seguridad ciudadana o pacífica convivencia. Concepto, el de la previsibilidad, que deja en manos de la policía el control y la capacidad de coerción sobre las personas y la vida cotidiana. Es igualmente, según él, excesivo conceder a la policía facultades para la detención de los partícipes en una acción ilegal o contraria al ordenamiento jurídico, ya que la detención está prácticamente regulada por la ley de enjuiciamiento criminal y su práctica no puede interpretarse extensivamente en cuanto constituye un ataque a un derecho fundamental de las personas. También esta ley, en lo relativo a las reuniones y manifestaciones, se advierte la supresión del precepto que presidía la ley de 1992, que era el deber de proteger la celebración de reuniones y manifestaciones. A eso es lo que se tenía que dedicar, según este antiguo fiscal, el deber de proteger la celebración de reuniones y manifestaciones como función principal de las fuerzas de seguridad del Estado. Dice, sin embargo, que por el contrario, el anteproyecto tiene como objeto pura y simplemente la disolución de reuniones y manifestaciones, en el que se elimina el previo aviso, no sólo como medio de violencia, sino simplemente cuando medie violencia, o sino cuando exista riesgo de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana. Según él, un supuesto más de la inseguridad jurídica dominante en esta ley. Según este fiscal, ya no solamente responsables los autores, sino cualquiera que haya participado o mantenido cualquier relación con esos autores. Capítulo aparte, merecen las infracciones administrativas sancionables. Pasan de las 19 vigentes, la ley del 92, a 58 infracciones administrativas, de 19 a 58. Ahora todo puede ser sancionable. Todo es una infracción. Según él, todo un código de persecución de cualquier forma de expresión por parte de los ciudadanos de desacuerdo u oposición a las medidas, a las actuales medidas antidemocráticas y antisociales. Un código, según él, un código de persecución a esas medidas antidemocráticas y antisociales, según dice expresamente la ley. Las infracciones relacionadas con el ejercicio de reunión son varias. Por ejemplo, convocar una reunión con finalidad coactiva. ¿Cómo y contra quiénes? O la consistente en perturbar la seguridad ciudadana con ocasión de reuniones frente a las sedes de las diversas asambleas legislativas, aunque no estuvieran reunidas. Él dice, ¿a quién se perturba? Se incluyen infracciones que coinciden sustancialmente con conductas tipificadas ya hoy como delitos de desórdenes públicos. Bueno, y finalmente dice que están las sanciones de conductas que representan una auténtica invasión de la vida ciudadana. Por ejemplo, entre otras, cita las actividades deportivas en espacios públicos, entorpeciendo la circulación peatonal. También habla de que no se pueden mover las vallas colocadas por la policía. Eso también es objeto de una grave multa. Colocación de tenderetes o tiendas de campaña en espacios públicos. También eso puede ser objeto de una gran multa. O también la venta de bienes en la vía pública. Cualquier actividad ahora te puede conllevar la ruina, porque te quitan todo. Te ponen una multa de 10.000, 30.000 o 50.000 euros, ¿cómo la pagas? En definitiva, según este fiscal Jiménez Bellarejo, este proyecto de ley constituye un catálogo de intimidación e indefensión que sitúa en estado de quiebra el principio constitucional de libertad. Hablando de libertad, vamos a ver qué porcentaje de libertad nos queda. La Confederación Española de Empresarios sigue tensando la cuerda laboral. Quiere jóvenes con salarios ultramínimos. El sueldo por debajo del salario mínimo para menores de 35 años, el último punto de una larga lista de objetivos aberrantes. Este es uno de los objetivos. Reducir los permisos por muerte de familiar. Los días que nos dan para atender a las exequias, al funeral de algún ser querido. La Confederación Española de Empresarios quiere reducir el número de días. Quiere también, como decía en algún caso alguien, mandar parados a Laponia. ¿Os acordáis? Transformar contratos. Fijaros lo que pide. Transformar contratos a tiempo completo en parciales. Quieren transformarlos. Todos los que ahora ya tienen contrato a tiempo completo los quieren transformar en contratos parciales, pero simplemente en cada empresa, dejándolo al libre albedrío de cada empresario. Un empresario decide que tú ahora ya no vas a trabajar 8 horas como llevas toda la vida, no, vas a trabajar 4. Y ya está, porque lo digo yo, sin tener que expresar ni tener que desobedecer ninguna ley. La reunión de los líderes de UGT, Comisiones Obreras, la Confederación Española de Empresarios y la CEPYME, que es la Confederación de Pequeños y Medianos Empresarios, este martes, con Mariano Rajoy en la Moncloa, tras una convocatoria express, ha sido recibida con algarabía por parte de la prensa marianista, como el periódico La Razón y otros, ¿no? Donde se ha visto esta convocatoria como la demostración de la fuerza del presidente, quien dice tener la sartén por el mango. Muy bien, así, que manda mucho. Así lo proclama el ABC, periódico ABC, donde insisten en que hay un cambio de ciclo y se burlan abiertamente de los sindicatos, asegurando que se apuntan a la paz social ante la salida de la crisis y que no están para muchos trotes los sindicatos y que no pueden oponerse al guión de la Moncloa. Explica el artículo del periódico que estoy leyendo, que a qué salida de la crisis se refiere Se refieren si tenemos una tasa de paro del 26%, tenemos menos sueldo y además las diferencias sociales van en aumento. Pero si se ha llegado, si ha llegado la recuperación y ahora toca cosechar miles de empleos, ¿por qué la patronal sigue exigiendo a Rajoy más vueltas de tuerca en la reforma laboral? Este miércoles ha trascendido la noticia de que la COE, la Confederación Española de Empresarios, pretende, cuidado, que los menores de 35 años cobren menos del salario mínimo interprofesional, que hasta ahora está en 645 euros y que es uno de los más bajos de Europa. O sea, que los menores de 35 años todavía pueden cobrar menos, que les paguen 500, les parece mucho, 645 les parece mucho. Según el periódico Vox Populi, el presidente de la patronal, Joan Rosell, que después hablaremos un poco de este, el presidente de la patronal, Joan Rosell, ha propuesto a Rajoy la creación de un salario mínimo juvenil inferior al salario mínimo interprofesional, inferior a esos 645 euros, para contratos con menos horas de, trabajo y con la contraprestación de formación. Con el cuento que dice, no, estás aprendiendo, te vamos a formar, pues ahora te pagan 500 o 300, lo que quieran. Sí, sí, porque tú trabajas como un burro, pero no, no, estás aprendiendo. Cuidado, cuidado, que todavía te están haciendo un favor. Va a llegar el día que vamos a tener que pagarles porque nos están formando. La primera gran petición que constituye un desmantelamiento progresivo de los derechos laborales la formuló el expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán. Poco edificante ejemplo de empresario español juzgado por alzamiento de bienes. En una reivindicación suya, dijo que debíamos trabajar más ganando menos. Y la reforma laboral del PP facilitó el descuelgue de los convenios colectivos y facilitó el despido lo antes posible. Díaz Ferrán también proclamó que se cotizarán al menos 40 años para cobrar toda la pensión, 5 más de lo que estaba establecido. Y la reforma que se hizo en 2012, aunque se aplica progresivamente, camina hacia ese objetivo. Pero aunque han visto las líneas maestras de sus exigencias satisfechas, no tienen bastante. Y Rosell, el presidente actual de la COE, ha seguido con sus demandas al gobierno con vistas a la segunda ronda de la reforma laboral del PP. El actual presidente de la COE reclamó al gobierno la posibilidad de cambiar unilateralmente el contrato a tiempo completo de un trabajador por otro contrato a tiempo parcial, de forma unilateral, o sea, cuando él lo decida, cuando lo decida el empresario, solo argumentando causas económicas, y ampliar también, y ampliar del 15 al 30% el margen de horas complementarias que se puedan realizar en proporción a la jornada pactada. Total, que nos pueden decir que en vez de hacer 15 horas legalmente, en vez de hacer 15 horas extraordinarias más, ahora podemos hacer 30% más de horas. Con lo cual una jornada mensual, semanal, perdón, de 40 horas, pues habría que aumentarla en 12 más, con lo cual podríamos trabajar legalmente 52 horas, todas las semanas. Eso es lo que pide este Rosell, este izquierdista peligroso. José Luis Feito, vicepresidente de la Confederación Española de Empresarios y presidente también del Instituto de Estudios Económicos, que también se ha destacado por sus excesos. Este José Luis Feito reclamó ahondar en aspectos que según él no fueron lo suficientemente lejos, como el subsidio de desempleo, que ya se redujo a partir del sexto mes, y pidió que se pudieran retirar por completo ese dinero, las ayudas, el subsidio de paro, que se pudiese retirar por completo en cuanto el trabajador no acepte la primera oferta de trabajo, aunque fuera en Laponia. ¿Os acordáis? Dijo que si te mandan a Laponia y no quieres ir, pues que pierdas el paro, como si eres un esclavo. Te mandan a trabajos de esclavos, bueno, pues nada, pues te pierdes el paro. Esa es una forma de acabar con el dinero destinado a los parados. Te llaman, te mandan un trabajo de esclavo, y como no lo aceptas, pues entonces te quitan el paro. El responsable de relaciones laborales de la patronal, José de la Cabada, condenado por humillar a sus subordinados en un juzgado, también cargó contra los 4 días de permiso que contempla el Estatuto de los Trabajadores por fallecimiento de un familiar de primer grado, por ejemplo, cuando fallece un abuelo, un padre, un hijo, un hermano o un nieto. Él ha pedido que se reduzca esos 4 días de permiso que se contemplan en el Estatuto de los Trabajadores. Incluso en el caso de que fallezca la esposa o el esposo, incluso en ese caso, también dice que 3-4 días son demasiados para atender a ese fallecimiento, que hay que ir a trabajar al día siguiente, a los 2 o 3 días. No. ¿Te fallece tu mujer? Bueno, pues si te fallece hoy a las 7 de la tarde, bueno, pues mira, mañana vas al entierro y pasado a trabajar ya. Y se acabó. Y si no, despedido. Eso es lo que dice este salvaje. Esa cantidad corresponde cuando el desplazamiento incluya pernoctación, en caso contrario son 2 días. Si solicitaba que esa cantidad de días, esos 4 días, es cuando tienes que desplazarte lejos, si no, 2 días. Pero a él le parece mucho 2 días. Pero para el responsable de relaciones de laborales de la COE, José de la Cabada, se trata de una cantidad excesiva. Se hizo pensando, dice, que los viajes se realizaban en diligencia, como en las películas de John Ford. O sea que cuando te fallece alguien muy cerquita, 2 días ya son mucho. 4 eran por si se fallecía un familiar a 1000 kilómetros de distancia. Entonces te daban los 4 días. Pero a él le parece mucho, porque los viajes se puedes ir corriendo. Ahora que está lleno de radares por todos los sitios, pues nada, te vas en 6 horas. 6 horas de ida, 6 de vuelta. Hay que hacerlo más rápido, según él. Y él supongo que nos pagará las multas. Las multas que luego se chupa el Estado. Se dan 4 días para un permiso por defunción, que evidentemente, con los vehículos que hay ahora, dice, se trata de horas de desplazamiento o a veces de 1 hora. O sea que nada, hay que quitarlo. A mí me parece que todas estas propuestas son las intenciones de la extrema derecha, que los trabajadores por cuenta ajena no pueden ni permitir tan siquiera que se divulguen, pues cualquier asalariado se convertiría en un esclavo, sin posibilidad de protestar, y el que lo hiciese sufriría multas, golpes en las manifestaciones y sería encarcelado. Este Rosell, el presidente de la COE, es el jefe de los empresarios españoles, pero además tiene muchos trabajos y muchos salarios. Quiere que los asalariados españoles tengan sueldos de miseria, pero hace todo lo contrario, y las leyes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado le protegen. Rosell, con otro socio, fue uno de los promotores del partido político Solidaridad Catalana, que se presentó a las elecciones en 1980, sin obtener ninguna representación. Rosell ha sido presidente, fijaros, ha sido presidente en empresas como la empresa fabricante de juguetes Congos, ¿os acordáis? Juguetes Congos. También ha sido presidente en estas empresas que voy a citar, en la empresa Ener, en Fuerzas Eléctricas de Cataluña, en OMB, en Sistemas de Higiene Urbana, y además ha sido consejero, no presidente, sino consejero, en la consultoría informática llamada Fioca, en la Inmobiliaria Colonial, en Siemens España, en Endesa Italia, en Endesa de España, en A+ Servicios Tecnológicos, en Aguas de Barcelona. Y por si os parecía poco, también fue consejero en PortAventura, en el parque este temático que llaman, ¿verdad? Bueno, fijaros él qué montón de cargos y de sueldos ha tenido y tiene. Desde 2007 pertenece al consejo de administración de lo que se llamaba Criteria Caixa Corp. Criteria Caixa Corp era un holding de empresas que pertenecía a la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, la Caixa, con sede en Barcelona. Esa entidad aglutinaba las inversiones industriales del grupo La Caixa en empresas como Gas Natural, Repsol, Telefónica, Albertis y Agbar, así como algunas empresas no cotizadas del sector financiero. Criteria Caixa Corp, que es donde él trabajaba, absorbió el negocio de Microbank, de La Caixa Sociedad Anónima, transformándose en un banco. En consonancia a esta absorción, la entidad cambió también su nombre y pasó a llamarse CaixaBank, que ya todos conocemos, CaixaBank Sociedad Anónima, lo que antes era Criteria Caixa Corp, donde él trabaja como directivo. Ahora ya sabéis que es CaixaBank. Bien, posteriormente, CaixaBank sería la depositaria de todo el negocio bancario y de seguros que venía gestionando hasta ese momento la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, mientras que las inversiones que agrupaba la antigua Criteria CaixaCop fueron transferidas a una nueva empresa llamada Criteria Caixa Holding. Las empresas que forman parte de Criteria Caixa Corp, es un holding, son, para que tengáis una idea, las siguientes: Gas Natural, Repsol YPF, Albertis, Telefónica, Grupo Agbar, Por Aventura, Hotel Caribe Resort, Allred, Bolsas y Mercados Españoles, Banco BPI, Banco Ernest, se llama así, Erste, si queréis os lo deletreo, E-R-S-T-E. Otra empresa que pertenece a este holding es Boursorama. Otro banco es el Banco de Asia Oeste. Otra empresa que pertenece al grupo donde él trabaja como directivo es GF Inbursa. También Seguro Caixa Holding, también Vida Caixa, Correduría de Seguros GDS, Gestión Invercaixa, otra empresa Caixa Renting, otra empresa FinConsum, financiera de consumo, GestiCaixa, Servihabitat, que es una inmobiliaria. Ya veis todos los empleos que tiene esta joya de persona, que es el jefe de los empresarios españoles y que pide que los asalariados sigan humillándose y aceptando todo sin rechistar. Tema importante que hace tiempo que quiero abordar, importante porque nunca se trata, y en este programa que tratamos que sea de contrainformación, pues es importante tratar un tema como este. Este tema ha sido ya tratado hace poco en un libro cuyo autor se llama José Ángel Sánchez Asiaín y el cuyo título es el de La financiación de la guerra civil española. Se trata, según el autor del libro, de una aproximación histórica a este asunto. El empresario y economista José Ángel Sánchez Asiaín analiza en la obra La financiación de la Guerra Civil Española, un libro ganador del Premio Nacional de Historia de España, analiza el sistema financiero del gobierno republicano y del ejército de Franco durante la guerra, así como sus principales financiadores. Antes incluso de comenzar la descripción del sistema financiero de la República Española y del ejército de Franco, el autor de la obra, ganadora de ese premio nacional, hace la siguiente reflexión: la guerra civil la pagaron los ahorros y el sufrimiento de los ciudadanos del Estado español. Él dice que la República pagó el coste de la guerra civil con cargo al ahorro que los españoles habían acumulado en el pasado. El gobierno de Burgos, gobierno franquista de Burgos, gobierno de los militares golpistas que al principio no tenían a Franco como jefe, sino a un general, al general más antiguo, más mayor. El gobierno de Burgos, dice, lo financió con el ahorro futuro, con lo que los españoles se iban a ver obligados a dejar de consumir en los años sucesivos para satisfacer esa deuda de guerra, según escribe el autor. O sea que aquello que se llamaba el 41, el hambre que se pasó, se debía a esto, a que había que pagar esa deuda, el dinero que había servido para pagar los salarios y las armas de guerra, los aviones, los tanques, la munición durante la guerra de los militares golpistas, de los franquistas, de los generales. Franco era uno más, los demás mandaban tanto como él. Acordaros de Mola y Sanjurjo, que murieron antes. Si no hubiesen fallecido, ellos hubieran sido los jefes de la rebelión. A partir de ahí, la obra realiza un análisis pormenorizado de las ayudas financieras que recibió cada uno de los contendientes. Analiza el sistema financiero de los dos territorios, el comportamiento de la banca y de las cajas de ahorro, la financiación exterior y los diferentes sistemas de captación de fondos de ambos bandos en sus respectivas sociedades. Según hemos visto en la prensa, dada la extensión del análisis de la obra de Sánchez Haciaín, se limita a recoger, en un artículo de prensa, se limita a recoger los nombres, entidades financieras o países que prestaron dinero al gobierno republicano o a los sublevados, sin entrar en los métodos de recaudación en el interior mediante suscripciones o incautaciones, aduciendo causas de guerra. El golpe de Estado fue financiado casi en su integridad por capital extranjero. Luego hubo que devolverlo, por eso el hambre que se pasó en España después. Una de las principales conclusiones que se pueden obtener de la detenida lectura de la obra es que, por una parte, prácticamente nadie, salvo la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y de forma muy discreta Francia, nadie comerció con la República Española, ya sea por miedo al comunismo o a sus aliados nazifascistas. No tenían forma la República de vender nada. Y por otro lado, dice que el golpe de Estado provocó la guerra civil y que tuvo su única justificación en la consigna de salvar España, salvar a España. Esto, dice, estuvo financiado prácticamente en su integridad por capital extranjero que impuso muy altos intereses para su devolución. Había que pagar mucho más de lo que nos dejaron. Nos dejaron a los, no a nosotros, sino a los militares franquistas. Curiosa manera de salvaguardar los intereses de España, dice el articulista, claro, porque hay que, si defiendes España, ¿cómo es que luego la tienes que empobrecer para devolverle con grandísimos intereses el dinero que te prestaron primero? La financiación y ayuda monetaria y bélica que reciben los primeros conspiradores, después llamados golpistas, y que finalmente el ejército de Franco en la guerra civil pasó a ser un ejército importante. Bueno, pues debemos analizar esta financiación en tres fases. La primera arrancaría el mismo 14 de abril del 31, fecha de la proclamación de la Segunda República. La segunda sería la preparación del golpe de Estado, 5 años después, el 18 de julio, hasta noviembre del 36, cuando Franco renuncia a conquistar Madrid. Y la tercera fase sería la financiación de los 3 años de esa guerra civil. La conspiración para poner fin a la República había comenzado, de hecho, el mismo 14 de abril, como hemos dicho, del 31, cuando un reducido grupo de personajes significativos se reunió en casa del conde de Guadalhorce, que era un miembro del directorio civil de Primo de Rivera y presidente de la Renfe. Fue también presidente de la Renfe durante la dictadura de Franco. En esa reunión, en la casa del conde de Guadalhorce, se trató de derrocar por todos los medios a la nueva república. Carlistas y monárquicos comenzaron a perfilar el bloque y los socios exteriores necesarios para la sublevación del 18 de julio. Como apunte, sirva el hecho de introducir que en el año 1932 los monárquicos ya habían conseguido 20 millones de pesetas para la causa, visitando a los españoles residentes en Francia, y habían recogido donativos de los españoles que estaban en Francia para apoyar la rebelión. Eran monárquicos. El objetivo era crear un movimiento militar destinado a preservar al país de la ruina. Sin embargo, no sería hasta marzo del 36 cuando se comenzará a concretar la sublevación. Primero se formalizó en casa del agente de cambio y bolsa y diputado de la CEDA, llamado José Delgado. En casa de este agente de bolsa, lo que se trató fue del objetivo, que no era otro que organizar un movimiento militar destinado a preservar al país de la ruina y del desmembramiento. Recordemos que querían independizarse el País Vasco y Cataluña. La operación, dice, se hacía en nombre de España, con exclusión de toda otra o cualquier etiqueta. En aquella reunión, según apuntó el historiador Jelinek, historiador conocido porque ha tratado temas muy relacionados con la guerra española. Según este historiador, se había asegurado en esa reunión a los generales asistentes que el Vaticano reconocería inmediatamente a los líderes sublevados y que apenas podía haber dudas de que así lo harían Alemania, Italia y Portugal. Las primeras ayudas, el primer dinero, por tanto, al golpe de estado militar del 18 de julio del 36, vendría sobre todo de tres fuentes fundamentales: de Navarra, de Juan Mars y de Portugal. Sin olvidar la ayuda que vino de Italia, de Alemania y de diferentes bancos. Cada día parece más claro que sin esas tres fuentes de financiación, la sublevación no hubiera triunfado de ninguna manera y se hubiera desmoronado en pocas semanas, según dice el autor. El banquero, el primero que da dinero, es el banquero y contrabandista Juan Mars, banquero mallorquín, cuya familia sigue disponiendo de una amplia fortuna. Este hombre era el más rico e influyente de toda España en el año 36 y no tuvo ningún reparo en financiar todo tipo de acciones para socavar la República. Primero, alentó la conspiración, facilitando medios para que la rebelión fuera una realidad en el año 36, y posteriormente fue generoso con su dinero, especialmente en los primeros momentos, a la hora de financiar la compra de todo tipo de material bélico. Hoy día es todavía imposible cuantificar cuánto dinero puso Juan Mars, a disposición de los militares sublevados. Las cifras de historiadores y periodistas han oscilado entre los 1.000 millones de pesetas a 15 millones de libras esterlinas. Fijaros, más o menos, 1.000 millones de pesetas ya en aquel tiempo, eso era tremendo. Ese dinero, más la financiación aportada por la intervención italiana en Mallorca, ayudó a las tropas franquistas. De cualquier modo, sí está claro que Marx, en los primeros días del golpe de Estado, puso a disposición del general Mola 600 millones de pesetas de la época a través de una cartera de valores. Así, tampoco, Juan Marx no dudó en financiar el alquiler del avión inglés que trajo a Franco de Canarias a Marruecos. Y también avaló los créditos necesarios para la causa franquista, no sin antes establecer unos intereses beneficiosos para él y sus socios. El banquero, asegura la obra, también se ocupó de dar solución a una cuestión de tanta importancia como un conflicto militar, como el suministro y financiación del petróleo que utilizó el llamado gobierno de Burgos. Este banquero ofreció garantías suficientes a la empresa norteamericana Texaco. Claro, necesitaban combustible, gasolina. La empresa norteamericana Texaco le habló con este banquero mallorquín, con este Juan Mars, el cual les ofreció garantías suficientes de que iban a cobrar si vendían combustible a los sublevados, necesario para financiar los primeros envíos de petróleo que necesitaban. Dejaron de suministrar petróleo a la República, a la compañía Texaco, a pesar de que ya tenían acuerdos firmados previamente. Abandonaron al gobierno legal, al gobierno votado en las elecciones, y les dieron la compañía Texaco estadounidense. Acordaros, es una empresa de la familia Rockefeller. Le dio el dinero, le dio el combustible, les vendió el combustible a los sublevados y no al gobierno democráticamente elegido. El autor de este libro añade que no está documentado, pero parece también claro que España recibió petróleo de Portugal, siendo también el banquero mallorquín el financiador de esas compras. El dinero de Juan Mars también sirvió para sufragar las escuálidas arcas de la Falange. El propio José Antonio Primo de Rivera había afirmado en el 34 que uno de los primeros actos del gobierno de la Falange sería colgar al multimillonario contrabandista Juan Marx. Fijaros, quería colgarlo, pero luego recibió dinero. Sin embargo, dice, en el 36 el dinero del mallorquín ya fluía en las arcas revolucionarias de los falangistas, primero a disgusto de José Antonio y después con su aprobación. Otro lugar de donde venía el dinero era de Portugal. La ayuda del gobierno de Portugal a la sublevación fue realmente importante y generosa. Aunque dada la limitación de recursos que disponía Portugal, esa ayuda fue, en su volumen y regularidad, muy inferior a la prestada por los italianos y por los alemanes. No obstante, la ayuda de Portugal, ya en manos de Salazar, el dictador Salazar, fue muy oportuna y notablemente eficaz, especialmente durante las críticas primeras semanas. El gobierno portugués puso a disposición de los militares golpistas todo tipo de recursos financieros, créditos por parte de bancos portugueses y también una amplia protección política y diplomática. Así quedó constancia en el año 37 y desde el Banco Espíritu Santo de Lisboa se comunicaba a 37 representantes diplomáticos españoles que les remitían unas determinadas cantidades económicas. También ayudó Portugal en el suministro de armas al bando rebelde. Fijaros, este vendía a los dos, con tal de cobrar. Portugal se convirtió, de hecho, en el receptor formal de armas por cuenta de Franco. Perdón, me he equivocado. Portugal solo suministraba armas al bando rebelde. De tal manera que Portugal salió de la insignificancia como consumidor de armamento para pasar a ocupar en la lista de clientes de la industria bélica alemana el tercer lugar mundial y el primero europeo. Las armas venían de Alemania, iban a Portugal y de Portugal pasaban a los rebeldes militares españoles. Asimismo, la ayuda portuguesa fue también muy importante en cuanto al suministro de infraestructuras y servicios. El territorio portugués se convirtió en la retaguardia de apoyo logístico, ya que servía de comunicación de la zona en manos de los militares golpistas. Es cierto, cuando había alguna región que se trataba de llegar a ella, por ejemplo, para llegar a Galicia, si no se podía, a través del territorio nacional se pasaba por Portugal para llegar a esos lugares. El territorio portugués, dice, se convirtió en la retaguardia de apoyo logístico, ya que servía de comunicación de la zona, en manos de los militares golpistas, que había quedado partida en dos tras el fallido golpe de Estado inicial. Otra región que ayudó mucho, otros españoles que ayudaron mucho a los rebeldes franquistas, fue Navarra. Navarra, en el año 36, gozaba de un régimen foral que otorgaba a la Diputación Foral de Navarra el control económico y fiscal de ese territorio. Tenía libertad para manejar los tributos, para poner impuestos. A partir de esa especial situación de su hacienda pública, la Diputación Foral de Navarra mantuvo una importante, generosa y constante ayuda institucional a los sublevados. El 24 de julio, el general Mola dio orden a la Diputación para que se habilitara un crédito por 2 millones de pesetas para hacer frente a los gastos originados por el movimiento emprendido para salvar a España. Crédito que posteriormente sería liquidado sin ser abonado. Así, la Diputación también de Navarra llamó a todos aquellos que disfrutaban de una posición económica desahogada para realizar una contribución a la causa. En suma, todos los impuestos de guerra que creó la Diputación de Navarra sirvieron para recaudar casi 14 millones de pesetas que fueron puestos a disposición de la causa nacional. Ese dinero sirvió para, entre otras cosas, adquirir aviones para la defensa de Pamplona, para cancelar el crédito al general Mola, para poner un coche blindado a disposición de Franco, para comprar motocicletas para el general Varela y para pagar una pensión de 1.840 pesetas a las hijas de Mola, del general Mola, para gastos educativos o para el pago de la factura de 4.700 pesetas presentada por el Colegio de Arquitectos por la confección de un proyecto de un chalet que se hacía para la viuda del general Mola. Total, que le pagaron el colegio de las hijas y las 4.700 pesetas que pedía el arquitecto. Los carlistas también fueron otra importante fuente de financiación. Estaban la mayoría, económicamente bien situados, entre los que se puede citar a Joaquín Valestena, a Miguel María Zozaya y a Fernando Contreras. Pero lo que constituyó una excepcional fuente de financiación, según el autor del libro, fue el sistema regular de cuotas que los carlistas tenían establecidos desde el 34, de acuerdo con el cual todos los afiliados debían pagar al tesoro de la tradición una suma que por lo menos sería igual a la pagada a los impuestos directos al Estado. Otra financiación fue la de Francesc Cambó, este político catalán, cofundador y líder de la Liga Regionalista, que fue descrito por el otro diputado Romanones como el mejor político del siglo XX. Bien, pues este Francesc Cambó ayudó a recaudar en el extranjero 410 millones de pesetas para financiar la sublevación de los militares golpistas. También avaló y ayudó a conseguir créditos que pudieron ascender a 35 millones de pesetas. No podemos olvidar algo importante: las aportaciones por parte de los judíos. Los judíos, a pesar de las amenazantes frases lanzadas por Radio Sevilla, donde hablaba el general Queipo de Llano, las grandes familias judías de Melilla destinaron cuantiosas sumas de dinero a la causa rebelde. Franco, que estaba gestionando créditos con la banca judía de Tetuán y de Tánger, se vio obligado a desautorizar las emisiones del general Mola, y el 15 de agosto del 36 dirigió una carta al Consejo Comunal Israelita de Tetuán, pidiéndoles que no prestaran atención a las emisiones antisemitas. Otra financiación importante vino de Italia. El autor del libro argumenta que hay dos tipos de razones que justifican la ayuda de Mussolini a España. Unas son razones de tipo político y económico, y se refieren a la necesidad de que el gobierno italiano tenía de dominar como fuera el Mediterráneo e impedir su bloqueo mediante un pacto hispano-francés. Las otras causas, las dos razones, se refieren a la creencia de Mussolini de que su misión en la historia era luchar contra el comunismo. En todo caso, también influyó el hecho de que España ofrecía un buen campo de experimentación para el armamento italiano. Los investigadores cifraron el crédito de Italia a los golpistas españoles en 6.900 millones de liras. Más allá de la cuantiosa ayuda militar que ofreció Italia, en forma de aviones y de cazas, los cazas Fiat, se llamaban, armas y militares también, soldados que envió para acá, cabe destacar la ayuda financiera, como nos recuerda en el autor del libro. En este sentido, y una vez acabada la guerra, los representantes italianos y españoles valoraron que el total del crédito que Italia había puesto a disposición de los golpistas ascendía a esos 6.900 millones de liras. No obstante, el gobierno italiano fue mucho más generoso que el alemán y propuso fijar en 5.000 millones de liras la deuda total del gobierno español por suministro de material de guerra de todas clases y diferentes gastos hechos hasta el 31 de diciembre. O sea, que de 6.900 le bajó la deuda a Franco, se la bajó a 5.000. Perdonó 1.926 millones de liras. Este acuerdo fue firmado en mayo del 1940, ya después de terminada la guerra de España. También Alemania dio mucho dinero. El proceso oficial de petición de ayuda de los sublevados a Alemania comenzó el 21 de julio de 36, cuando Franco, tratando de llegar a Hitler de la forma más directa posible y rápida, recibió a un tal Bernard, Johannes Bernard. Bien, este Bernard, del que se sabía que estaba en condiciones de contactar con toda facilidad con el propio Hitler, fue contactado por Franco. Cuando la petición de ayuda llegó a Hitler, los ministros del aire, Goering, y de guerra, Blomberg, animaron a Hitler a prestar ayuda e involucrarse en la operación, tanto por simpatía hacia sus planteamientos anticomunistas como para utilizar el conflicto español como un laboratorio para mejorar las técnicas de los ejércitos alemanes. Goering, que había sido piloto militar, también recordó a Hitler que a cambio de los aviones Alemania podría obtener de España los minerales que tanto necesitaba. De tal manera que la intervención alemana en la guerra civil española no puede entenderse sin tener en cuenta la política de aprovisionamiento de materias primas, especialmente de minerales aplicados a las necesidades de la guerra. Sobre esta base, los rebeldes firmaron un acuerdo de amistad con Hitler el día 20 de marzo del 37. Las autoridades entre ambos países durante la guerra fueron múltiples, las operaciones que realizaron ellos fueron múltiples, todas con olvido sistemático de las opiniones españolas, imponiéndose en todo momento el deseo alemán. Mandaban ellos una parte considerable de la deuda que España contrajo con Alemania, fue pagado por compensación, es decir, con exportaciones españolas a Alemania sin cobrar nada por ellas. Una vez terminada la guerra, Alemania fijó la deuda en 372 millones de marcos, incluyendo el coste de la Legión Cóndor, que los alemanes cifraron en 99 millones de marcos. No obstante, la dictadura de Franco y la de Hitler jamás llegaron a un acuerdo para calcular el importe de la deuda, aunque sí que encontraron una solución política de entendimiento mutuo para demorar el problema, firmando en 1941 un acuerdo que permitía a los alemanes hacer compras en España sin pagar nada. Las compras que hacían se referían a minerales, aceite y naranjas, que entre otras cosas fueron enviados a Alemania sin generar divisas para la economía española. Otro suministrador de dinero para los golpistas españoles fue la Sociedad General de Comercio, Industria y Transportes Limitada. Este holding de empresas portuguesas dispuso de un crédito de hasta un límite de 175.000 libras esterlinas para los golpistas, que lo entregaban, que se lo daban a los golpistas con un interés del 5,5%. También suministraba dinero la llamada Compañía General de Tabacos de Filipinas. Esta empresa dispuso de un crédito de $1,000,000, ampliable en $200,000 más. Fue otorgado también en octubre del 36, sin intereses. Otro banco, un banco inglés, otorgó un crédito de 800.000 libras, con un interés del 4% anual. Apenas un mes después de otorgarlo, en septiembre del 37, la misma cantidad concedió otro crédito aún mayor, casi el doble, de 1,5 millones de libras esterlinas, con un interés del 3% anual. Además, un banco suizo, la Société de Banque Suisse, concedió otro crédito de hasta 1,000,000 de libras esterlinas en octubre del 38. Todo esto durante la guerra. Estamos citando fechas en las cuales aún se estaba en guerra, por supuesto. La Caixa Geral de Depósitos, el banco este portugués, concedió un crédito que tenía un límite de 50 millones de escudos portugueses en el mes de febrero del 39, con un interés del 4%. Un consorcio de bancos italianos, por último, que también colaboraron con el llamado Banco Hispanoamericano y Español de Crédito, y puso a su disposición un crédito de hasta 125 millones de liras en noviembre del 37, alcanzando además más adelante un total de 300 millones de liras en el año 39. Ese crédito otorgado por los bancos italianos fue otorgado, repito, al Banco Hispanoamericano y Español de Crédito. es muy importante saber de dónde viene el dinero. Muy importante. Es importantísimo para las campañas políticas, por ejemplo, para nuestra flamante democracia española. Vamos a tratar el tema de qué era esto que tanto vituperaban, tanto despreciaban, diciendo que no tenía ninguna validez, que eran hechos sabidos, que solamente contaba anécdotas. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las anécdotas que contaba para un asunto que nos concierne, WikiLeaks. WikiLeaks, que siempre decían que, bueno, que lo que se decía era todo datos conocidos. Bien, pues vamos a ver si conocíamos estos datos. Hay un artículo en la prensa donde dice: lo que WikiLeaks pone al descubierto de la transición española. Lo escribe Iván Gil, y esto fue un artículo del año pasado, de abril del año pasado. La última filtración de cables diplomáticas, de cables diplomáticos realizados por WikiLeaks, permite atar algunos de los cabos sueltos del llamado tardofranquismo al sacar a la luz los entresijos ocultos de la transición. Por ejemplo, la gran mayoría de los cables publicados por la organización que lidera Julian Assange carece de relevancia al semejarse a meros resúmenes de prensa sobre la actualidad española. Además, las simpatías con el régimen por parte del embajador norteamericano Horacio Rivero revisten a los escritos de una falta de crítica que impide ir más allá de las versiones oficiales ya conocidas. Pero, pese a ello, y a la espera de completar la primera revisión del conjunto global de las filtraciones puestas a disposición pública en la red, en Internet, se pueden destacar algunos acontecimientos que pudieron haber cambiado el curso de la historia. Por ejemplo, Fraga Iribarne, el ministro que había sido con Franco, fundador de Alianza Popular y luego del PP, esto continuó en ese otro partido, que era lo mismo, en el cual la mayoría de los diputados habían sido anteriores diputados de Alianza Popular. Bueno, pues este partido, que colaboró, por supuesto, a formar Manuel Fraga Iribarne, intentó consensuar con Estados Unidos la marginación del Partido Comunista en la llamada Transición Española. El político español, mejor retratado por los cables de WikiLeaks, estamos hablando, es, sin lugar a dudas, Manuel Fraga. Es el que mejor está descrito en esos cables de interferidos por WikiLeaks. En uno de estos encuentros, dice, descrito en el cable, en un cable donde se habla de la conversación que tuvo el Ministerio del Interior con Fraga, dice: Rivero fecha casi un mes después la muerte del dictador y se le describe como un hombre impulsivo y enérgico que ha asumido la responsabilidad sobre la evolución de España hacia un sistema democrático. El embajador subraya su simpatía con la propuesta de Fraga Iribarne de que no debería haber lugar para el Partido Comunista Español en este nuevo régimen. Una nueva estrategia continúa porque, según reconoció Fraga personalmente, los comunistas representan un considerable peligro para España. La intención del político gallego era que la izquierda estuviese representada por el Partido Socialista Popular, PSP, de un antiguo amigo, según decía él, que era su amigo, de Tierno Galván, para dejar fuera de juego al Partido Comunista. El papel de Fraga como llave de la transición, al que se refería Rivero, era visto como con desconfianza entre el resto de figuras políticas del régimen, quienes tildaban a Fraga de oportunista. Según se explica en un cable entre políticos, entre embajadores, fechado en octubre del año 75. Este mismo mensaje alertaba sobre la escasa simpatía que causaba, sobre todo dentro de los estamentos militares, el propio Fraga Iribarne. Por si fuera poco, en otro cable titulado Franco, se recogen las negativas impresiones del ministro José Solís sobre Fraga, en las que denuncia sus malas tácticas, su descarnada ambición y su temperamento incontrolable. Según WikiLeaks, el juicio fallido contra el franquismo buscaba una transición depurada. El presidente laborista del Reino Unido, Harold Wilson, promovió en el 74 una serie de juicios contra los crímenes del franquismo antes de la muerte del dictador, según informó la embajada en el mes de julio en un documento. Un documento publicitado ahora por WikiLeaks. Los juicios tenían la intención de llamar la atención de la comunidad internacional y estaba previsto que se celebrasen durante los meses de octubre y diciembre de ese mismo año en la ciudad de Londres. La oposición española al régimen estaría representada en esos juicios por las organizaciones sindicales Comisiones Obreras, UGT y USO. Su misión se centraría en participar en una comisión de investigación sobre la represión del gobierno español y documentar los crímenes contra los derechos humanos. Una labor que, en la fecha en que se confirmó el documento, ya estaban llevando a cabo con especial cuidado los abogados encargados de ese asunto. Estos abogados se ocupaban de la recopilación de pruebas y de la preparación de los materiales. Un asunto importante es el del tertuliano, político muy, muy importante en la transición, que se llamaba Pablo Castellanos. Este abogado y tertuliano participó activamente en la preparación de esos llamados juicios allí en Inglaterra. Según las fuentes del autor del libro, el tribunal se centraría en tres áreas fundamentales. La primera se encausaría a los crímenes relacionados, la primera se ocuparía de los crímenes relacionados con la represión de los movimientos sindicales. La segunda juzgaría la situación de los presos políticos y la represión a organizaciones estudiantiles. Por último, la tercera área tendría como objetivo juzgar las condiciones de los trabajadores de multinacionales extranjeras y el cumplimiento de la legislación laboral internacional. En el documento aparece citado el abogado retirado Pablo Castellanos, que en los años 80 fue portavoz. Este dio un revés grande. No vamos a decir que cambió de chaqueta, ¿vale? No vamos a decirlo. En los años 80 fue portavoz de Izquierda Socialista y hoy en día ha sido tertuliano en el programa El Gato al Agua de la televisión de derechas Intereconomía. Ahí defendía él tesis de extrema derecha en muchos casos. En el año 74 era miembro de la UGT, este señor Pablo Castellanos, y jugó un papel importante en la preparación de este juicio fallido que se iba a celebrar en Inglaterra. Ha dicho que UGT espera liderar el proceso y que el Partido Laborista y el resto de organizaciones implicadas le han concedido esa función. El documento de WikiLeaks también se hace eco de la desconfianza de Pablo Castellanos hacia Comisiones Obreras por querer convertir los juicios en una simple operación de propaganda. Este documento, publicado por WikiLeaks, remata con un breve comentario en el que puede intuirse que el fracaso de los juicios se debió a la falta de voluntad de los partidos socialistas de otros países europeos, como Francia o Alemania, para participar en este proceso. Aunque en vistas a que ya se había aplazado la organización de los juicios el año anterior, pudo deberse también a este aplazamiento a que coincidiría con la muerte de Franco. Yo creo que para el próximo día ya tenemos asuntos suficientes para abordar. Si queréis, os hago un pequeño recuento de lo que hablaremos el próximo domingo a partir de las 11 de la noche. Quiero resumiros un poquito de qué se va a tratar, algunos de los asuntos que traeremos aquí a las ondas, a la antena. Quiero abordar el tema de que el funeral del caudillo se preparó incluso 4 meses antes de su muerte. También hubo una ejecución sin pruebas, vamos a hablar de ella, una ejecución sin pruebas muy poquito antes de morirse el general Franco. También quiero comentar el tema de José Mario Armero, que era presidente de Europa Press y informante. Informante de la embajada de Estados Unidos. No vamos a decir que era un espía, no vamos a decir que era un chivato, no vamos a decir que era un traidor. José Mario Armero era presidente de Europa Press, pero según el libro, según los cables de WikiLeaks, era informante de la embajada de Estados Unidos. Otro tema importante que quiero abordar es el de que la transición española, la famosa y ejemplar transición española, se diseñó, según un libro publicado, se diseñó en la sede central de la CIA. Este libro enarbola, explica muchas de las razones, ¿eh? Tiene gran cantidad de datos. Es un libro interesante, donde dice que ni el rey ni Suárez fueron los motores de la transición en España. Según el libro, solo fueron piezas importantes de un plan muy bien diseñado y concebido en la CIA por orden del presidente Nixon. Otro asunto que quiero comentaros para el próximo domingo será el de Carrero Blanco, la relación que tenían Carrero Blanco y la CIA, ya que parece ser que fueron los padrinos de Felipe González en el PSOE. Esto lo dice el autor de el libro llamado Alfredo Grimaldos. Ha escrito varios libros, uno de ellos se titula Claves de la Transición. También otro donde se titulaba La sombra de Franco en la transición. Y otro libro titulado La CIA en España. Otro tema que quiero abordar es el asunto este de la CIA y el PSOE. Creo que nos va a resultar llamativo, por lo menos chocante. Otro asunto importante es el de Adolfo Suárez, en lo que llamaba el hombre de la convivencia española, que fue el artífice de la reforma política, según dicen todos, tras el régimen de Franco, que legalizó los partidos y los sindicatos, que vio nacer la Constitución y que vivió el 23F. Quiero recordaros que el próximo domingo hablaremos de este asunto, de la personalidad de Adolfo Suárez, de sus actuaciones como presidente, y quiero además recordaros que el Banco Banesto le embargó su casa de Ávila. Fijaros, un político que no se enriqueció, que hipotecó su casa, su llamada Casa Palacio de Ávila, en abril del 95, el Banco Banesto ejecutó la hipoteca porque Adolfo Suárez no podía hacer frente al pago de la misma y le quitaron la casa. Otro asunto que trataremos es el artículo del periódico Periodista Digital, que se aborda el tema de que en la capilla ardiente de Adolfo Suárez hubo escenas auténticas, pero otras de una gran hipocresía. Habla del paripé de Alfonso Guerra ante el féretro de Adolfo Suárez, el cual, según este periódico, abochorna al PSOE. Otro asunto que trataremos es el de que el ministro Montoro dice que los informes de Cáritas sobre la pobreza no se corresponden con la realidad. Otro tema será el de que el gobierno paga a las empresas sus autopistas. El gobierno ofrece rescatar las autopistas con una quita, perdonándoles el 50% de la deuda. Otro asunto será el de que Alemania, Bélgica y Suiza expulsan a los extranjeros que están parados. Berlín planea echar a los comunitarios que no logren empleo en 6 meses. Bélgica ya expulsó a los españoles que no encontraban trabajo en un periodo de 3 meses. A pesar de que llevases 20 años trabajando allá, es igual, 20 o 30 años. Si estás parado más de 3 meses, te expulsan de Bélgica. A los españoles y al resto de trabajadores europeos comunitarios. Como vemos, la ideología nazi, el desprecio al débil, al extranjero, está cundiendo, está aumentando en Europa. Lo disfrazan de ideas democráticas, lo dicen que es por causas económicas. Están echando a los trabajadores de los países en Europa. Trabajadores que además son de europeos y aún así buscan cualquier disculpa para echarlos. Dicen que no tienen dinero para pagarles. Pero cuando esos españoles, turcos, portugueses, italianos trabajaban allá y pagaban a la seguridad social alemana, belga o suiza, cuando esos trabajadores españoles, portugueses, italianos o turcos pagaban sus impuestos, entonces eran bienvenidos. Ahora que están al paro, se les echa, se les tira como si fuera una colilla. Sin más, no quiero daros más la lata. Me despido hasta el próximo domingo a partir de las 11 de la noche. No sin antes acordarme de todas las personas que sufren, de todos los que están parados, de los que están enfermos. Espero que todo se mejore. Espero que para el próximo domingo a partir de las 11 de la noche aquí en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en Asturias, me podáis de nuevo volver a escuchar y acompañar. Un saludo y me despido de vosotros. Hasta el próximo domingo, aquí en la Radio Cuca, la frecuencia 107.3. Podéis escuchar nuestros programas a través de internet. Ahí en nuestra página tenemos varios podcasts para que podáis escuchar nuestros programas a través de iVoox o a través de archive.org. Si queréis visitar la página, podéis escuchar nuestros programas, parar, detener la emisión, volver a escucharlo en otro momento, escuchar la mitad, luego la otra mitad, en fin, queda a vuestra elección. Espero que estos programas de contrainformación, estos programas del guerrillero, os resulten interesantes.